Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estamos en Confesiones de un jugador. Bueno, programa número 51 del podcast de videojuegos más rebelde del panorama nacional español. Rebeldes, somos rebeldes, porque vamos a nuestra propia fiesta en pantalones cortos y no nos dejan entrar. A nuestra propia fiesta. Fíjate con qué huevos tenemos. Ah, cuadrados, rayados. Rebeldes sin causa y con causa y con pantalones cortos. Bueno, sí, bueno. A ver, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a este programa. ¿Quién más tenemos por aquí? Hola, hola, hola. Yo soy Sarin. Yo, el señor Rosa. Y yo, Sarah Spin. Bueno, en realidad, decir que hoy vamos a cambiar nuestro nombre porque ha ocurrido un suceso muy traumático. Y de hecho lo vamos a cambiar ya. Este chico se llama Sharing the Crack. Aquí tenemos S.E. The Crack. The Crack. Ey. Tenemos a S.R. The Crack. Hola, amigos. Y yo soy R.F. The Crack. ¿Por qué tanto crack? Pues porque el crack ha sido el que nos ha dado Pedro esta semana en nuestra línea interna. Nosotros siempre en Facebook pues tenemos ahí una línea interna de mensajes con la que vamos un poco planificando qué vamos a hacer esa semana, al menos, aunque nosotros improvisemos mucho o todo. Quedamos para grabar a las 5. No, pero no era a las 6. No, yo hasta a las 8. No, espérate, yo mañana no puedo. Yo, espérate, ¿cuándo puedo? Sí. Planificando. Esa es la planificación. Toda la semana. Sí, pero la cosa es que Pedro estaba muy dolido por el trato que se le dio en el programa 50. Hizo un comentario sobre el juego de Harry Potter y recibió duros palos por jugar a ese título. Y la cosa es que nos ha dejado un mensaje. Nos mandó precisamente en la línea interna un mensaje que os vamos a reproducir a continuación. Estimados colaboradores, últimamente no me tratan con el respeto y el aprecio que un casual gamer como yo se merece. Así que hasta que me asuma este bullying, esto es lo de Fran Adrià, ¿no?, que me están haciendo y esta falta de respeto a mi persona por jugar a los juegos que me apetece, he decidido tomarme un descanso para yo reflexionar si en este programa hay hueco para alguien como yo y para que vosotros reflexionéis si yo me merezco este trato. No me parece normal que cada vez que hable de un juego se me ataque de esta forma. No se me deje expresarme y lo peor, y no os ofendáis, hablar desde el desconocimiento, criticando juegos que no se han jugado, lo defino como ignorancia. Como decía Freddie Mercury, show must go wrong. Así que mirar qué día os conviene grabar y postearlo, me acordaré de los buenos momentos y no de los malos, que son los que me duelen ahora. Un abrazo y espero que en el futuro lleguéis a ser buenas personas. Pedro. Bueno, Sharin, ¿qué te ha parecido? Pues muy duro. Sí, nosotros hoy nos hemos reunido antes de empezar y hemos pensado que, bueno, de hecho, antes de empezar, no, ya lo comentamos durante la semana, que había que hacer algo. Sí, esto fue el lunes, sí. O sea, que hemos tenido tiempo. No tengo tiempo. Que había que redimirse y que esta semana tenemos que cada uno jugar a un juego que implicase un poco algo de redención, de por favor, Pedro, perdónanos, para que veas que todos somos Pedro. Vamos a jugar a uno de esos títulos inexplicables. Oye, vamos a hacer un todos contra Pedro. Todos contra Pedro. Sí, como lo de Lorca, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, bueno. Pues hoy os vamos a traer eso. Y pues en esa línea también vamos a repasar algunos títulos, pues, oye, ¿lo decimos con paños calientes o sin paños calientes? Que no cumplen quizás los estándares de calidad recomendable. Pero son baratos. ¿Son baratos? Bueno, vamos a hacer una pequeña lista repasando esos títulos. También vamos a dar un briconsejo interesante, rapidito, pero os diría que ahorra mucho dinero, pero en realidad creo que vaya a gastar mucho dinero. Sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de... contar en 15 segundos. Ah, yo tenía ganas de meter, pero... Bueno, comienza Confesiones de un Jugador 51. Bueno, señor Rosa, vamos a empezar por lo bueno. Toma ya. ¿Qué tenemos por aquí? Pues dos pedazos de cervezacas Grimbergen Double Double. ¿Esto qué es? Double Double. Buble Boble. Sí, ahora más double, doble, double. Más doble que nunca. Esto... Eso quiere decir que si te tomas varias, si te tomas dos, ves cuádruple. Ah, esto está muy bien. Bueno, y habla en alemán. No, coño, que esto es belga. Ah, es belga, pues igual. A ver cómo suena. No suena, pues suena en belga. Mira cómo suena. Esto suena. Qué rica. Bueno, bueno. Esto, según diría Juanpa, opacidad cero. No se ve un poco. No, sí. Si la veo entrar luz. Sí, bueno. Sí tiene un poquito de limpidez. Pero la limpidez es que estaba, tenía cosas por el medio flotando, ¿no? Sí. Mira el carbónico ahí. Qué buena calidad. Y sobre todo, mira esa espuma que permanece. Sí, sobre todo la mía, que me puedo afeitar con ella. He visto fiestas de la espuma con menos espuma que mi cerveza. Cerveza pachá. Joder. Madre mía, qué desastre. Bueno, espero que tu tiempo de juego haya sido un poco más afortunado. Hoy no eres el señor Rosa, eres SR de crack. SR de crack. Madre mía, he estado jugando a una maravilla. ¿Tú conoces a Jack? ¿A qué Jack? ¿Eso es del Resplandor o algo? Sí, busco un hombre llamado Jax. No, pues es un juego perpetrado por THQ, que es como el juego de preguntas y respuestas irreverente para... Bueno, es como el juego que va a tumbar al VAS. Bueno, pero que va a tumbar de la risa. Es... Y, o sea, bueno, indescriptible. He de decir que como buen casual gamer lo he jugado en perfecto inglés. Ajá. El inglés, o sea, el inglés estaba perfecto. ¿Qué pasa? ¿Que te pasó como Truth or Lies? ¿Qué me pasó a mí? De esto que lo viste barato y dijiste, vámonos. No, vi la demo y me la bajé. ¡Ah! No, hay una maravillosa demo en la PlayStation Network, en la americana. Me parece que fue en la americana. Sí, es posible. La que me la bajé. Vaya. Bueno, está en perfecto inglés. Y bueno, es un juego de preguntas y respuestas en las cuales, básicamente... No me entero un pijo de las preguntas. Lo que pasa es que tiene una cosa buena. Porque, bueno, yo en principio pensé que esto estaba basado en algún programa de televisión o algo así, pero no. La única cosa que se llama así, el You Don't Know Jack, que es una película de 2010, que creo que es de Al Pacino, que no he visto. Ni tengo... Bueno, seguro que está mejor que el juego. Entre otras cosas porque no tiene nada que ver. Bien, son una serie de preguntas, sobre todo lo que pasa es que son... preguntas que son muy complicadas, aunque tengan nivel de inglés, que yo más o menos me defiendo un poquillo, cada vez menos porque estoy más oxidado, pero me defiendo un poquillo, pero me costaba mucho trabajo porque era todo con muchos juegos de palabras, y claro, son preguntas en las que cuenta el tiempo, y entonces entre que lo lees todo, te enteras bien de la película y tal, te hace la picha un lío. Lo bueno es que yo cuando jugué había preguntas ingeniosas y que dije, ay, o sea, esto lo tenía que apuntar para comentarlo. Ay, y ahora mismo no tengo aquí un papel, qué putada. ¿Pero son preguntas de conocimiento general? Son preguntas, dice, ¿qué gritaría Angelina Jolie si se tirara encima de un Brad, entre comillas, Pitt? Dices tú. ¿En un pozo de Brad? No lo sé, no sé lo que sería. Y entonces pone, pregunta, esto no se juega con los mandos del Pass, sino que se juega con el mando normal de la Play. Pobres, no querían pagar las patentes de usar los mandos. No lo sé, no, la verdad que tampoco, o sea, que se, no hace falta. No hace falta. Pues el triángulo sería, ¡oh, salchichas! Yo puse esa, dije, hostia, claro, se tira encima de un foso de Brad Pitt, pues estarán todos ahí con la minga afuera. Salchichas, ¡oh, clavos! ¡Oh, no sé qué! Pues al final, un Brad Pitt es un foso de clavos. Ya ves. Ya me lo sé. Funny. Sí, sí, no, pero lo bueno es lo que te iba diciendo. Yo dije, joder, esta pregunta, o sea, a ver si luego cuando termine la. Claro, como va con el tiempo, no puedes pararte ahí a escribir. Digo, luego, o sea, cuando pueda, a ver si he hecho otra partida y si salen preguntas parecidas o tengo la suerte de que me aparece una igual y las apunto. Bien, ajá. Tuve mucha suerte porque me eché otra partida y me salieron exactamente las mismas preguntas en el mismo orden. No me digas. Sí, sí, sí, o sea, yo ahora mismo os tumbo a cualquiera de vosotros. Me lo sé todo. Me lo sé todo. Por ejemplo, otro tipo de preguntas. Dice, hay varios tipos, ¿no? Uno son preguntas y respuestas normales con cuatro opciones y luego hay otras que son this or that o algo así. Es esto o lo otro. Y entonces te dice, es un... Te van poniendo palabras o expresiones y tú tienes que decir, en el caso de la demo, si es una manera de nombrar a la diarrea o... Una manera de nombrar un tipo de movimiento de no sé qué deporte que ni me he molestado en buscar. Uh-huh. Bien, he aprendido que diarrea, una de las bonitas maneras de decir diarrea en inglés es Montezuma Revenge. O la venganza de Montezuma. Sí, sí, sí. O, ay, ¿cómo era la otra? Reversal Storm, tormenta reversa. Ay. La tormenta invertida. Tormenta invertida, sí, algo así. Era una cosa así. Uh-huh. Vaya locura. Bueno, más preguntas. Bueno, vamos a ver, mira. Considering the animals in the Chinese zodiac, which... ¿Qué Looney Tunes no saldría en... A ver, considerando lista de animales... Sí, considerando el zodiaco chino, ¿qué Looney Tunes no saldría en un calendario chino? Preguntas son esas. Entonces sale Bugs Bunny, Daffy Duck, lo controlamos, Porky Pig, también, el cerdito Porky Pig, uh-huh. Y sale Longhorn. ¿Ese qué coño? ¿Será ese? ¿Será ese? Eso pensé yo, es Longhorn, Longhorn. Pues no, es Daffy Duck. El pato no tiene año chino. Y Longhorn, Longhorn, sí. Honey. No sé quién es Longhorn, Longhorn, lo tengo que buscar. Ni idea. ¿Y qué más pregunta esto? ¿Y por qué has jugado esto? Esto es como porque dijimos vamos a redimirnos, vamos a tener un gesto con Pedro, ¿verdad? Estoy viendo, este es el tipo de juego que Pedro encontraría por 5 euros y se lo compraría por los logros. Luego te diría... Para que luego... Es que no puedes opinar, no has jugado. Exactamente, exactamente. Ahora pues has jugado, ahora puedes decir lo que opinas de esto. Y he jugado y más antes que él. No antes, más antes. Bueno, you don't know Jack. Bien. Dios. Bueno, la Rubenstein... ¿Lo has jugado solo? Sí, no soy tan cruel como para... Se puede jugar a cuatro. Elisa, ven, que te voy a gastar una broma. Y encima en inglés, sí, calla, calla. Bueno, Rubenstein's Revenge es otra de las palabras que es que... Rubenstein's Revenge. Sí, ¿tú qué crees? ¿Que eso es una diarrea o es un juggling trick? ¿Qué es esto de juggling trick? Un truco así, un truco en plan de... para tomar el pelo a alguien, ¿no? Ah, vale, sí. Pues Rubenstein Revenge, ¿eso que es diarrea o...? Pues será diarrea. Pues no, es un... Es que ya me pienso que todo es diarrea. No, es lo que pasa, que al final dices, pues todo es diarrea. Todo es diarrea. Cascada reversa, era la otra diarrea. Madre o mía. O Georgian Softly. ¿Cuánto pagarías por este juego? ¿Cuánto me pagarían? Tendrían que pagarme bastante. Ah, no, ¿que cuánto pagaría yo? Nada. Nada, nada. Tú esto te lo encuentras en el game por 1 euro. Y los demando por atentar a la salud pública. Madre mía. Bien. You don't know Jack. Sí, pero sigo. Mira, esta es buena. Considerando que el número de la relación entre animales y humanos en Nueva Zelanda es de 12 a 1, es decir, de cada 12 animales de un tipo hay un humano en Nueva Zelanda, ¿qué secuela sería más fácil de realizar? ¿De Fellow Sheep of the Ring? O sea, es como un juego de palabras. Como palabra, la hermandad de... O sea, como el Señor de los Anillos. Sí, pero con Sheep, que es oveja. Exactamente. The Two Cowers, las dos vacas Earth. The Return of the King Cobra, esta estaba clara que no. Yeah. Y The Hawkbeat. The Hog Beat. Madre mía, pues será The Fellowship of the... Dios, tú has jugado esto, tío. Tú has jugado ya, tú has jugado ya. A mí esta es la que más. Es que mi inglés es imbatible. No. Sácate una pregunta de esta mierda que a mí me deje sin palabras. Bien. Sin palabras me va a dejar a mí, porque cuando termine de leer este rollo me voy a quedar afónico. Voy. Pregunta. Esto hay que resolverlo en unos 40 segundos, ¿eh? Y cuanto más tarde... Mi inglés es imbatible. Bien. Who's your daddy? Who's your daddy? Esa es la pregunta. Bien. My father. Triangulito. Your great grandfather's grandson, uncle's brother. Círculo. Your cousin's mother, uncle's sister's grandmother. Ese es el círculo, repito. X. Your uncle's sister, mother's son. O el cuadrado. Your mother's your brother's mother's grandmother's great great grandson. El problema es que eso, ahora mismo no sé si sabría decirlo en español siquiera. Yo tampoco. Yo, de hecho, después, o sea, ya... ¿Y eso en 30 segundos hay que resolverlo? Sí, la solución es your uncle, sister's, mother's, son. Pero no lo entiendo. ¿Por qué no ves bien mi cabeza? A ver, your uncle es tu tío. Sí. Sister's es hermana. Y mother's es mothers y son... O sea, sería el hijo de la madre, del hermano, de tu tía o no sé quién. Yo no lo sé, pero esa es la correcta. O pero tiene, además, o en esa, pero yo esa creo es una aquí familia. Quien acierta es Aboleo. Lo que pasa es que tú, el truco, no, yo aquí creo que el briconsejo familia... para quien juega esto es... Tú te haces el tímido. No dices nada. Aboleo le da a uno. Sí. Lo aciertas por lo que sea y dices... Ah, ¿habéis visto aquí quién es el rey? ¿Quién es el dios? Pero dice, Julio, daddy, o sea, ¿quién es tu papaito? ¿Quién es tu papaito? Que no le den más vueltas. Y la respuesta es, your uncle, sister, mother, son. O sea, el tío, o sea, vamos a ver, de crack, el hijo no le den de más tu vueltas. Madre, de tu hermana, de tu tío. Esto ni en la familia Pajares. O sea, yo tengo claro más o menos quién es mi padre, pero esto no lo sé. Bueno, creo que lo tengo claro. Bien. Vale. Yo creo que con esto... Hay otra todavía mejor. Vamos a ver. Aquí, ¿dónde está? You don't know Jack. Sí, you don't know. Play 3. Está todo. No, inglés. Hay una buena o mala noticia. Está también en Xbox. Está también en Wii. Está también en Nintendo DS. ¿No? Había que deportarlo. Habría que deportarlo. Mira, esta también es buena. En orden, ¿cuál de estos, de los siguientes, es un gato sin pelo? Un gato sin cola y solamente un gran gato con pelo y con cola. Y entonces, triángulo, Sphinx, Lynx, Manx. Círculo, Sphinx, Manx, Lynx. X, Lynx, Sphinx, Manx. Cuadrado, Manx, Sphinx, Lynx. Sphinx es la esfinge. Eso sí. Lo tengo yo ya claro. Pero lo otro, ¿qué coño es? Lynx es como lince. ¿Y Manx? ¿Qué coño es? No tengo ni idea. Super Manx, el perro de Superman. Mira, el gato de yo Superman. Creo que, vamos a dejar esta idea. Mierda ya, porque es que esta mierda me estás abusa. Opinando sin haber jugado. Estás opinando sin haber Venga, jugado. Opina tú. Es una reputísima mierda. Es una reputísima mierda. Además, los gráficos no tienen gráficos. O sea, son... ¿Cómo? Son una sucesión de letreros. De vez en cuando sale una cabeza de un calvo, pues que le pegan un sello en la cabeza o le pegan un flechazo así, en plan, ¡ja, qué divertido, qué jocoso! Y luego, entre cada pregunta... En cada bloque del programa sí. Hay unas cortinillas donde salen los números haciendo cosas que la primera vez que lo ves dices, esto está guapo, así estilo, rollo televisivo. Cuando lo ves ya la segunda nomás, estás las pelotas y no las puedes pasar y dices, tú vale, número 2, te he visto ya caer por un tobogán y saltar y decir... ¿Qué es peor, los números eso o el presentador de Buzz? Los números. Joder. Pues... Ah, el presentador de Buzz de vez en cuando, cuando se mete con el otro, hace gracia. Es cansino, pero... Madre mía. Bueno, ¿has jugado algo bueno? ¿Algo bueno? ¿O alguna otra cosa mala? ¿Has querido... no sé. A ver, he tenido poco tiempo. Qué raro. Y tú no estás ya de vacaciones. Sí. Pero recientemente. Pero vacaciones, pero el problema es que mi mujer también. Entonces, como... ¿Qué planes tienes para las vacaciones? Pero es que trabajar. Pues nada, como la semana que viene... Bueno, espérate, voy a hablar de otro juego. Venga, pero termina, vamos a terminar. Sí, nada, pues yo la semana que viene he echado cuenta, el programa ya cumple un año, 52 programiques, y he dicho, Antonio, aquí esto hay que tirar la casa por la ventana, vamos a celebrarlo como se merezca. Y pues me voy a Nueva York. Anda, pero los demás trabajamos... Es por vosotros, o sea, yo he dicho, yo, pero me voy. Oye, ¿y qué nos vas a traer de Nueva York? Hay que traer algo. Una copia de You Don't Know Jack. Sí. Algo intentaré traer. Mm. Pues nada, ya nos contarás qué tal está en Nueva York el tema de las tiendas de videojuegos y todas esas cosas. Si a ver, mi idea, por lo pronto, es traerme un tablet Honeycomb, de esos de Android. ¿Sí? Y pues luego yo qué sé, dado que vaya saliendo, pues ya lo iré comentando también por aquí. Y bueno, ahí en mi tablet Honeycomb, pues podré, igual que aquí en el Android, este del móvil, jugar a... Bueno, jugar no, Pocket Salsa, aprender. O sea, tú imagínate... Pocket Salsa. Pocket Salsa, la salsa de salsa bolsillo. Salsa de bolsillo. Si no es de... Dices tú, ay, me voy a echar una hamburguesa y esto está soso, me tengo que levantar al de McDonald's a pedirle. No, no, tú coges tu móvil y tal. No, no, no es así. Es una especie de curso de bolsillo, de salsa. Entonces, por ejemplo, dices, ay, estoy aquí... Hammerlock no es una llave de lucha libre. Pues será... Esto está en inglés totalmente. Sí, pero bueno, son vídeos. Tú tienes aquí una lista con el shoulder hand drop o copa in and out. Es que esta semana copa. He venido en inglés porque totalmente. Soy de Liverpool. Alguien tiene que suplir al monstruo de Liverpool. Exactamente. Bueno, pues tú le das al bicho este y entonces pues te carga un vídeo donde hay pues dos bailando. Esto para alguien pues sí le puede interesar. ¿Has podido poner en práctica un poco los conocimientos aprendidos? ¿Sabes lo que pasa? Que yo normalmente cuando más tiempo le digo a mirar el móvil es cuando estoy en el cuarto de baño, y cuando estoy en el cuarto de baño estoy ocupando otras cosas y por no mancharme las piernas prefiero no prefiero no hacer nada de estas cosas, pero bueno, que puede tener interés para alguien que le guste estos rollos. Tú el tema de bailar, por ejemplo, ¿cómo lo llevas? ¿Te defiende o...? Yo bailo con mi hija en los cantajuegos y todas esas cosas, pero vamos. Bueno, ¿y cómo va Claudia? ¿En qué fase evolutiva la tenemos ahora mismo? Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de introducirla en el mundo videojueguil. Tuve la osadía de ponerle... Clan 51. No, peor. iPad... Move Edition. Hostia, eso hoy es el día de la redención, Antonio. Sí, pensando en Pedro también. SR, de crack. Muy bien. Bueno, consiguió un logro. ¿Tu hija ya saca logro? Sí, morder varias veces el mando de Move sin jodérmelo. Hostia. Y fue complicado, pero... ¿Tú has visto en Poltergeist cuando está la niña ahí mirando la tele fijamente y la abducen? Pues por poco se abdujo porque estaba flipada con el mando de colores, con el Move, ahí viéndose en la tele, pasando hasta el puto culo del perrete. Tiene 17 meses, claro, es normal. El perrete por ahí dando saltos y ella con su mando pegándole bocado. Y al cuarto de hora ya, pues es pronto todavía, es pronto. Pero sí hubo un momento así rayada de verse en la tele y adivinar estos casos y eso estuvo gracioso. ¿Y le gustó el mousse? Sí, el sabor se ve que era bueno porque estuvo masticándolo bastante veces. No, sí, lo que sí que es cierto que yo lo había probado ya alguna vez, que lo había puesto y con ella no puedo jugar. ¿Que tú lo habías probado? ¿Habías probado el sabor del mousse? No. Oye, pues sí, un día también le hice así. ¿Un día lo mordiste? No, estaba hablando. No lo mordí. ¿Qué sabe el mousse? Depende de la que sabéis las nubes, pero en versión... Oye, había, o casual, no sabría qué. Había una versión, había un vídeo por ahí del iPad y el Move haciéndolo como que se le estaban corriendo encima o algo así. Había una burrada de ese. ¿What? Sí, eso lo pusieron en el foro. Eso está por ahí puesto. ¿En qué foro dice? En el www.confesionesdeunjugador.es. Ajá. En ese, estaba por ahí. Estaba por ahí, no sé si en los posts de imágenes, LOL. Iba a decir, sí, que alguna vez que me gustó ya jugar con el Move, a otra cosa me resulta imposible porque la cría va enganchada a la bola, con los colores, claro, y todo eso, imposible. Claro. O sea que no, de momento. Oye, señor no. Rosa, dígame. Como no te vamos a tener la semana que viene y ya va llegando el verano, a lo mejor hay gente que ya está de vacaciones o comienzan la jornada intensiva o simplemente hay que joderse y hay que sobrevivir como sea y seguir trabajando igual. ¿Nos puedes recomendar algún cómic? Así molón para las vacaciones, así improvisado. ¿Alguna cosita que diga? Como Generation Hope. No, eso ahora después yo hablaré de ese cómic. Ah, pero, bueno. No sé, alguna cosa, alguna obra que diga, me acerco a la tienda de cómic y voy a disfrutar de un tomito así que me agrade. Pues ahora mismo me has pillado un poco en bragas, ¿no? Pero pensando, pues por ejemplo... Algo de Salva Spin, por ejemplo, que está aquí. Algo de Salva Spin siempre. Sí. Vale. Walking Dead, los cómics, son súper inversivos. Y sí, bueno, tú te puedes comprar primero los dos primeros, si te gusta sigue, y si no, pues son 7 euros y pico, 7 euros y medio. Para el verano me gusta el de la Viuda Negra y las chicas Marvel, que están todas buenas, como sí. En verano la mayoría de mujeres. A mí te vas cruzando por la calle. Aunque quizás el Hércules mola más para la playa. Hércules, amor y guerra. Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones. Y luego ya en plan más típico. En plan cómic que me llevaría a una isla desierta. Pues bueno, hay una en el foro, puse, hay unos cuantos de Manara, ¿no? Kiss Comics son cómics un poco pajeros, pero... Vamos, pues mira, ahora mismo, por ejemplo, esta semana ha fallecido Jim Collan, que es un gran dibujante. Uh-huh. Ha sido, sobre todo, en Marvel. En DC no lo recuerdo. Bueno, sí, alguna cosa ha hecho. Sí, ha hecho, de hecho, han recitado ahora un tomo de cosas suyas de Superman y Wonder Woman. Ajá. Y tal. Y, uh-huh, bueno, era un experto. Sus dibujos ganan mucho en blanco y negro, una cosa que me he dado cuenta con el tiempo. En su momento pues no lo sabía apreciar. Y hay un tomo, ahora mismo, editado, que es La tumba de Drácula, que es una de sus mejores obras, si no la mejor. Es genial. Porque además también se juntó con Mark Wolfman, que era un guionista que en ese momento estaba en estado de gracia. Y, uh-huh, y la verdad que es una lectura muy chula. Ok. Pues ahí queda esa recomendación. Uh-huh. Bien, está bien. En un tomaco de... ¿Cuánta pasta cuesta? Yo lo que pasa es que eso lo sacaron hace tiempo en tomitos pequeños de Biblioteca Marvel. Entonces yo tengo, uh-huh, esa edición. Ahora, okay, ahora será 30 y pico euros ese tomo. Pero de todas maneras, si uno tiene una tienda de cómics más o menos especializada cerca, es posible que pueda pillar todavía las ediciones anteriores. No obstante, merece bastante la pena. La edición que hay ahora está bastante buena. Es en blanco y negro, okay, pero el trabajo de este hombre en blanco y negro, la verdad que se aprecia muy bien. Uh-huh. Bueno, ¿y de música? ¿Qué tenemos por ahí? De música, pues nada, aprovechando que ha sido el Día del Orgullo Gamer, he rescatado de mi fonoteca un grupo que se llama Miranda. Anda, esos son argentinos. Esos son argentinos, que allí son como si fueran el número uno de los 40 principales, ahí, uh-huh, a tope, y aquí no parece que no cuajan. Hace unos años tuvieron su momento. Pero, o sea, yo te diré lo que podemos hacer. Sí, pero no llegaron a... luego, después de eso, sacaron un disco que se llama El Disco de Tu Corazón, que ese está muy chulo. Es de esos discos que tú te lo pones y te animas. Y te, okay, animas... vamos, que está bien. Además, lleva colaboraciones de Fangoria. Y yo, mientras tanto, escuchando Lady Antebellum. Estoy jodido. Vamos, joder, a ver que sí. No, pues mira, sacaron un disco hace poco que ese no me gusta mucho. Pero el anterior, El Disco de Tu Corazón, está muy bien. Y, uh-huh, es de esos discos que tú lo pones cuando te vas a ir de marcha, te lo pones de fondo. Lo que pasa es que puedes salir directo a una discoteca gayer, pero bueno, que es un grupo que es heterosexual. Ok, y muy divertido, a mí sí me gustan. Muy bien. Pues nada, continuamos. Esa música, ¿alguna cosita más que nos quieras comentar? Pop y electrónico. Pues no, ya está. Ya ahora os daré el follón cuando os toque a vosotros. Bien. Pues de hecho, te quedas aquí y vamos a ver qué nos cuenta el más joven de la dinastía Spin. Bueno, cuéntame. Te veo cara de... Se te ha ido la cara de Xbox. ¿Qué te ha pasado? Sorry, Spin. Pues que hace 5 días vendí mi Xbox. ¡No! Sí. Y me compré una Play 3. Madre mía. ¿Te has pasado al lado oscuro? Sí, me he pasado al lado oscuro, sí. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo te han convencido para dar el paso? Pues resulta que yo, todos mis amigos que tengo aquí del pueblo, tienen la Play 3, ¿no? Y juegan todos al Call of Duty y más juegos por internet, el FIFA. Te señalaban por la calle, ¡mira, soy del Xbox! No, o sea, cada uno tiene su gusto y yo me compré el Xbox en su día porque era más barato, los juegos eran iguales y en ese momento pues prefería el Xbox porque tenía menos dinero, ¿sabes? Y todo eso. Y como tampoco trabajo, yo porque soy un chaval de 17 años, que ¿dónde iba a sacar dinero? Pues entonces pues decidí venderlo. A trabajar, hombre. Si hubiera trabajo, menos hasta tiempo, así que... Y nada, pues el otro día un amigo mío quería comprarse un equipo y se la vendí. Y con ese dinero, parte de ese dinero, gran parte de ese dinero he recaudado para la Play 3. Ay, y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué se siente? Bueno, tú ya tenías ya experiencia con la Play, ¿no? Te iba a casa sí, de tu primo. Incluso me la dejaron, a mí me dio la Play porque nunca jugaba. El verano pasado me la dejaron y yo estuve ahí con PlayStation Network. Y claro, yo también he jugado aquí por Live dos meses gratuitos que tuve, porque el primero que te dan, por crearte la cuenta, y luego sí. Otro que me dieron porque se me rompió la Xbox con la luz sí, roja. Eso como a todo. A mí también. Y la verdad es que Xbox Live es muy superior a la PlayStation Network, eso sí es verdad. Porque a la hora de jugar... Funciona, por lo menos funciona, ¿no? Sí, funciona, no la hackean. Pero a la hora de hackearte la demo, es más rápido, tiene más, digamos, más descargas. A mí una cosa que me gusta de la Xbox, que no me gusta de la Play, es el coñazo de instalarlo. Tampoco es que sea muy grave, pero tú te bajas algo en la Xbox, sí, lo bajas luego y lo instala, sí. Aquí está bajado y luego venga a instalar. Sí, sí, además las actualizaciones ocupaban menos en Xbox, si no recuerdo mal, algo de eso. Pero bueno, en esa parte no hacen mucho caso porque no recuerdo ahora mismo. Pero lo grande de Xbox con respecto a Play es el Xbox Live Party. O sea, eso es brutal, eso flipé. Porque claro, tú estás jugando al Gears of War 2 y tu amigo al FIFA, pues podría hacer una Xbox Live Party y hablar. Me da que juego un juego tú a otro. Cambio la Play, ¿no? La Play con un mensajito. Por ejemplo, estaba el otro día jugando con el Kikerillo y Darcy. Y en vez de hablarme, mientras que yo jugaba en un charter y yo estaba a otro juego, me envían mensajes diciendo te vienes, y si no te das cuenta, dices tú. Sí. No me da cuenta que me envía el mensaje, porque tampoco te pone que te envía el mensaje. Pero bueno. Ya te digo, es más porque todos mis amigos tienen la Play que porque me gusta más la Play que el equipo. Bueno. ¿Y qué? ¿Y qué, cómo, qué juegos tienes? ¿Qué juego te la compraste? ¿O te la compraste sola? Porque tenías ya... Me la compré sola, por 280 euros, que te venía el mando y ocupaba, o sea, los gigas eran de 160 gigas. Había más packs, pero por 50 euros más, en game, te daban el pack de Infamous 2 más 360 gigas. O sea, que era una compra que era mejor que la mía, pero aparte es que me faltaban 50 euros. Y claro, podía con 50 euros más, podría haber... Pero bueno, pero con lo que vas a cobrar hoy por grabar el programa, sí, es para que... de sobra. O sea, no, espérate, tú eras el que no cobraba de nosotros. Claro. Ah, perdón. Bien. Y nada, por eso pues juego a los juegos que me dejan y a los que tengo por ahí como el Call of Duty, FIFA. Tú tenías ya alguno, que te lo comprabas tú y te ibas a jugar a casa de tu primo. Joder, sí, bueno. Sí. O yo y mi primo Fernando lo compartíamos, como el placo y todo eso. Y nada, pues ahora ya tengo Play propia ya. Este verano que soy más libre, ya no tengo que estudiar menos filosofía, no tengo que estudiar. O sea que... Bueno, a ver si nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí. Estoy también de vacaciones. A ver si... Sí, es que sí, porque eres maestro, entonces ya... Sí, pero... Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿a qué estás jugando ahora, sobre todo? ¿Qué juego has pillado con más ganas? Pues, ¿cuál está dando? Llevo ya tiempo sin venir por aquí, por el tema de los estudios, y me pilló el último trimestre, que era un mes y pico, dos meses, este trimestre ha sido más corto. ¿Te fuiste a Roma, jodido? Sí, también me fui a Roma, pero me fui en vacaciones del segundo trimestre. A documentarte. De Assassin's Creed. Sí. Pues he jugado, no he pasado ningún juego en sí, pero he probado el juego. Si yo solo hablara de los juegos que me paso entero, no hablaría. Pues jugué al Darksiders, porque no sé si fue Pablo quien estaba jugando al que siempre lo comparamos con el Arayno, no se me dio el nombre. Este de la... De lo que lleva... No me acuerdo ahora mismo cuál se llamaba. Con él salió Bayonetta, salió God of War... No, salió el Dante's Inferno. El Dante's Inferno. Pues yo voy a probar el Dante's Inferno, pero como todo el mundo está ahí jugando... Uh-huh. Pues digo, voy a jugar al Darksiders, que me acuerdo que ese tiempo lo comparamos. Y la verdad es que me gustó bastante el juego. O sea, ahora no sé a qué precio estará, pero si está a lo mejor a 20 euros... Yo lo recomiendo, porque es un juego muy bueno. Yo creo que por ahí en Zabi me parece que estaba por 14 o 15 o una cosa así. La gente, yo no lo he probado, pero la gente que ha jugado dice que está muy bien. Sí, está muy que, bien. Y que no es tan parecido a la otra, como a esos que hemos comentado. Como en principio parece que es un juego mucho más profundo. Sí, o sea, es un juego que te puede llevar de A a B, digamos, un poco pasillero. Pero, o sea, estos tipos de juegos son de A a B, tipo God of War y todo eso. Pero este tiene también un poco más de libertad. Puedes investigar un poco, coger mejoras para tu personaje, como aumentar la fuerza o la salud. Y eso investigando, digamos, tirando por otros caminos, por otras rutas. Y la verdad es que el juego está bastante chulo. O sea, los gráficos a lo mejor no... A mí no me han gustado mucho los gráficos, pero me han dado igual, tampoco me... Los diseños, yo me acuerdo que cuando salió publicitaban mucho que estaban hechos por Joe Madureira, que es un dibujante que en el mundo del cómic hace ya tiempo que no hace así mucha cosa, por lo menos que lo tenga yo. Pero eso, y estuve haciendo ya X-Men y tal, y era un tío que era bastante... tuvo su éxito en su momento. Joe Madureira, que ha hecho... Es un tío que tuvo un impacto muy grande cuando implementó el estilo manga, su estilo tan particular, del principio, en las páginas de X-Men, más o menos en torno al número 325 de la Patrulla X, incluso un poquito antes. Lo tenía yo en la punta de la lengua, ese número, sí. Yo no tengo la culpa de tener memoria para ese tipo de cosas. No, pero... Pero tuvo ahí su momento muy bueno... Y luego ya se dedicó a otros proyectos como el Darksiders. No, ¿qué coño Darksiders? Darksiders es... ¿se llamaba Darksiders? No, hizo... Se fue Image, ¿no? Sí, y hizo una miniserie junto con Humberto Ramos. Kong o algo así, ¿no? No. No, pero el juego, o sea, los gráficos... no te dan en la vista, digamos. No es un juego que digas tú, qué asco, es que esto no se puede ni jugar. Pero, o sea... Comparado con otros juegos, pues claro, pierde un poco, pero... Está bastante bien el juego. Para lo que es, está bastante bien. Y luego está doblado al español también. Las voces son buenas. A mí el doblaje no me ha defraudado en español. Vale. Y bueno, a ver, es que viene aquí Pablo con el cómic. Battle Chasers. Que es pues muy manga. Pero esos dibujos son de Humberto Ramos, ¿no? No, qué coño. Estos son de Joe Madureira. Y el videojuego ese de peleas, tipo Street of Rage. Con tetas muy gordas. Bueno, sí, ponen unas tetas que parecen bolas de cañón. Sí. Y bueno, y la altura también está bastante bien. Y dice que los gráficos son malos, pues no salen esas tetas. No, eso no. Bueno, hablando de tetas, estoy jugando al... Bueno, un apunte. Estoy jugando al Castlevania, que ya yo lo he dicho alguna vez. Y hay una especie de magia, que es el cristal de poder y tal, igual. Y sale una tía... Que yo no he visto jamás una tía con unas tetas tan buenas que dé tanta grima. ¿Cómo lo puedo...? O sea, ¿son una tía en pelotas con su teta? ¿La primera de Silent Hill? Sí, puede ser. Pero estaba desnuda totalmente, o sea, en sus pezones y todas esas historias. Pero es que tiene una cara de chunga que da un miedo. O sea, es... En un microsegundo la picha te hace pim, pim, para arriba y para abajo. Estoy también en modo Pedro. Tristemente... Y ahora yo me voy a poner en modo realista. Eso pasa también en la vida real. Te digo yo que da mucha grima, ¿eh? Bueno, sigue. Y ya lo que os he dicho. He jugado 2 horas a este juego, lo he probado y me da buenas sensaciones. Lo jugué para equipo, así que dudo que siga jugándolo. Creo que es largo. Bastante largo, creo. O sea, que tiene el juego ahí por delante. Pues yo lo recomiendo, la verdad es que por el tiempo que lo probé, muy chulo. Luego, ya hablé de este juego en el programa, pero digamos que sacaron en enero, estoy hablando de FIFA 11, digamos como una expansión, sacan todos los años, que se llama Ultimate Team, o Ultimate Team, como quieras llamarlo. Pues esto sí que le he dedicado horas, o días, acumulándolo la hora, porque a mí me encanta mucho el fútbol y la verdad es que este tipo de modo de juego está bastante divertido. Jugado con los amigos, está muy chulo. Y es gratuito este año. Este año es muy gratuito, no como otros años que costaban, no sé, era 5 euros o así, o 10. No me acuerdo ahora mismo cuánto era. Y pues la verdad es que está muy bien. Para que no sepa, de qué trata. Yo no sé de qué trata, cuéntamelo. Pues resulta que al principio tú te creas un equipo, ¿no? Tu club. Y te dan un escudo al azar de un equipo del mundo. Te puede tocar, normalmente al principio te dan escudo verdadero, o sea, de una liga de Brasil o de por ahí. Y te dan jugadores con... O sea, de baja calidad. La calidad, digamos que se mide en... Son como cartas, los jugadores son cartas, ¿vale? Y entonces están las cartas de bronce, de plata y de oro. Dependiendo de la calidad del jugador, pues es de bronce, de plata o de oro. Pues al principio te dan jugadores, a lo mejor de segunda división escocesa o alguno de esos no. Esos que juegan en falda con los huevos colgando. Sí, no sé, portugueses, de malos y de todo, vamos. Se dan, vamos, digo que se te dan brasileños, portugueses, lo que sea, vamos. Y bueno, pues tú a medida que vas jugando vas ganando dinero, ¿no? Y entonces te vas comprando pues, otros jugadores, otras cartas, contratos, porque los jugadores a la hora de jugar tú tienes que comprar contratos, ¿no? Ahí, y luego, pues a la hora de contratos, hay contratos de oro, de plata y de bronce. Dependiendo del nivel, pues tiene más partidos, menos. Y la verdad es que está bastante bien. Puedes participar también en torneos online, que yo no he participado en ninguno, la verdad. Yo juego partido único. Y eso, y el matchmaking va bien, va todo bien. Luego también, pues lo típico, puedes jugar con dos amigos, ¿no? Y haceros un pique, digamos, de partido. Yo esta mañana, por ejemplo, juego con un amigo y yo gano un partido, me ha ganado uno. Y bueno, no pierdes dinero ni la forma física de tus jugadores ni nada de eso, pero estaba bastante divertido. Yo el otro día jugué, por ejemplo, con Darcy del Foro y le gané. Me tenía un equipo mejor que él, pero él tenía buena compenetración. Porque ahí también cuenta la compenetración, que también lo hacemos delante. No lo mismo tener a un equipo, a lo mejor, de lateral derecho a un francés y de central a un escocés y que no jueguen en la misma liga. Entonces no se entiende. Ah, que tiene que ser todo el mismo idioma, de la misma liga. Hombre, si son de la misma liga, por ejemplo, Benzema, que es del Madrid, con Borja Valero, que es de Villarreal, ¿mm? Se entiende, porque es de la misma liga. O sea, ahí te apareces con unas líneas verdes en la alineación y eso te indica si se entiende o no. Por ejemplo, si tú tienes a Benzema delantero y tienes de extremo a Theo Walcott, que es del Arsenal, y que es inglés y que juega en otra liga, pues hay veces que no se va a desmarcar Benzema cuando lo tenga él, por ejemplo. Entonces eso también lo hace más entretenido. Al igual que te puedes comprar un entrenador para que ganen competencia tus jugadores. Eso lo hace también divertido. Y nada, pues trata de eso. Yo tengo un buen equipo. Yo tengo un buen equipo. Yo tengo a Gareth Bale, Benzema, tengo también a Aaron Lennon, tengo buenos jugadores. A Vidal. Tengo más franceses que otra nacionalidad, pero son buenos, son buenos. Ya no tienes ningún escocés, ¿no? No, escocés no tengo. Tengo a un galés que es Gareth Bale. Bueno. ¿Y a qué más he jugado? Pues creo que jugué a eso. Ah, sí. También he jugado al Mod Nation, o Mod Nation, como queréis llamarlo, para Play 3. ¿Qué? Que me lo dejó mi amigo y llevo dos días jugando. Está bastante bien ese videojuego. Mm-hmm. Es un juego que... Es jodido, ¿eh? Bueno, yo no lo encuentro dificultad, lo veo un juego un poco sencillo. No, más es que creo que sacaron después un parche para suavizarlo un poco. Pero puede ser, puede ser. Yo sé que, hombre, la actualización era gorda, ¿eh? La actualización era muy grande. Y la verdad es que el juego yo creo que se lo habrán inspirado un poco en Little Big Planet seguro. O sea, claro. Segurísimo, porque vamos, es como Little Big Planet pero en coche, digamos. Es una mezcla entre Mario Kart y Little Big Planet. Sí, sí. O sea, tú, digamos que cuando pones el juego y empiezas a jugar, hay dos comentaristas, ¿no? Que para mí son divertidos. No, yo no lo encuentro... o sea, yo no lo encuentro ridículo, yo lo encuentro bastante bien. Y eso, te van diciendo que tú tienes un personaje y van comentando las carreras que haces con ese personaje. Eso en el modo campeonato. ¿Vale? Entonces tú llevas ese personaje y con ese personaje lo que puedes hacer es cambiarle de traje y todo eso, ¿no? Como si fuera un Sackboy. Lo cojonudo de esto es que cuando tú vas a hacerte un traje con el Little Big Planet, ¿no? Por ejemplo, te cuesta más hacerte, yo que sé, si te quieres hacer un traje de Son Goku, cuesta mucho hacértelo. O sea, es muy, muy difícil. Y si lo quieres, tienes que pagar por la story. Bueno, es que te pone y te deja un dinero. Te deja un dinero. O sea, y en este, lo bueno que tienes es que te puedes descargar gratuitamente los mods de otros personajes. ¿Y qué pasa? Que en el Mod Nation, los personajes son muy parecidos. Yo me he descargado esta mañana una porrada de personajes. Por ejemplo, Sephiroth, del Final Fantasy, dos o tres Spawn, Son Goku, Amanta, de todo. Y son iguales, porque tú pones en mods los más descargados. Y te lo juro que son iguales, pero iguales que dices tú, parece que lo han hecho los creadores. Uh-huh. O sea, una fricada, pero tremenda. O sea, yo no sé cuánto tiempo se tirarán haciendo los muñequitos, pero yo, por ejemplo, estoy conduciendo ahora con el mono este de Padre de Familia, ese que está en el armario que te sí, señala. Sí, sí, ese. Pero te juro que es igual, con los dientes, o sea, es que qué es bueno. Impresionante. Qué bueno. Y yo nada más que he creado un personaje, que era un personaje normal, no es un Mario como ese, que también tengo un Mario, que es igual, con la gorra, con la M y todo, con el bigote. Y también he creado el car del programa de radio. ¡Ey! ¡Ey! Estaba aburrido y voy a crear el car del programa de radio. Y le puse ese color verde y le puse CDUJ y puse en un lateral confesiones y luego en otro de un jugador, punto E. Entonces tú, pues, cuando estás jugando por online, ah, mira. Pues está en la parrilla de salida y si te toca tu personaje, enfocar a tu personaje, pues todo el mundo ve mi coche y pone confesiones de un jugador. Oye, interesante. Luego se meten y te lo pueden descargar el car. Que no creo que se les cargue mucho, porque ahí se les carga car tipo Model Warfare. ¿Eso cómo va? O sea, tú, por ejemplo, un oyente que diga, pues yo el car ese me lo quiero descargar. ¿Eso se podría él desde su propio Mod Nation descargárselo? Si me tiene como amigo, sí. O sea, ah, vale. Tú ahora mismo le das, no sé si recuerdo, cuando estás en el Mod Spot, que es como, digamos, Que si fuera un parque cerrado, ¿no? En el que tú te diriges si va a la tienda o lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pues le das el R1, creo que era, y te pone mods de tus amigos, creaciones de tus amigos, le das a sacar, y entonces en mis creaciones, pues entrar el coche de confesiones de un jugador, por el ar, te lo descarga y le botas. Pues entonces luego tú lo utilizas gratuitamente. Y esto estaba cojonudo. Estaba muy cojonudo. Sí, o sea, estaba a 19 euros hace poco. Yo lo recomiendo, en serio. Yo ese juego me quedé con. Yo lo jugué un poco porque me lo dejó Pablo, me lo dejaste tú. Sí, y también tenía él. Y te lo devolví, pero con la idea de digo, esto cuando eso. Cuando esté barato me lo voy a pillar, pero porque no es que es gracioso. Hay gente, creo que era. No, el Chiquelillo no se lo tenía. Chicho Nagger, que lo tenía. El Chicho, lo tenía. Darcy también lo tenía. A ver, la gente del foro que lo tiene, y la verdad es que estaba muy, muy, muy chulo. Sí. Y ya te digo que las cosas son gratuitas, porque los coches Batman es igual, me he cargado los otros Batman. Fantasma, el equipo A... Sí que hay de todo, tengo a MA del equipo A, a Barack Obama, estoy por ahí contento con Barack Obama, o sea, son iguales. ¿Qué? O sea... ¿Y sabes quién más está? Sí. Si está está para... todo el mundo, Iron Man también está. ¿Cómo? Apagando y comenzando diagnóstico. El Iron Man. El Windows Vista. Oye, pues a lo mejor está el Windows Vista. O sea, no, dice apagando y comenzando diagnóstico. Sí, sí, y dice, tú ya estás, coño. Cada vez que lo apago empieza tiene a... Tiene de todo, o sea, Luigi, Mario, o sea, están todos. A lo mejor incluso tú y yo por ahí. O sea, es una cosa, te lo juro. Tienes ahí todos los personajes que quieras. Sony, Shadow, tienes a todos. O sea, es una barbaridad. Al personaje de Halo también he visto, no sé. A los cazafantasmas, es que tienes ahí de tú. Qué bien. Claro, tú te quedas pillado diciendo, ¿cómo habrá hecho este tío a este? Igual que vi a Zelda con la espada. Uh-huh. Esto, coño, ¿cómo ha hecho con el tío con la espada y todo? Es que... Y es cojonudo. No, lo bueno es que es gratuito. Que no... Sí, luego puedes jugar online, ganas puntos de experiencia. Y luego ya, pues si quieres pagar, pues mira, pagas y ya está. Tampoco es... Valdrá igual que, digamos, que el Little Planet. Un euro o así, no sé. O céntimo. Y eso es lo que he jugado. Luego, lo que he escuchado... He escuchado dos grupos que no he mencionado en este programa. Guns N' Roses. ¡Madre mía! grupo de los años 80, finales de los 80. Uh-huh. Hace poco comenzó Pedro, que lo estaba escuchando. Que escuchó Use Your Illusion. Sí, sí, verdad. Use Your Illusion 2. Dos. Que estaba guapísimo. Don't Cry, creo que estaba en una canción de Don't Cry. Y Welcome to the Jungle, o sea, Paradise City. Ese de Appetite for Destruction. Sí. Pero... Ese es el que más he escuchado, ese disco. Y eso, Paradise City, que estaba en el Burn of Paradise, también lo escuché antes. Sí. Hay canciones muy buenas. Eso es, lo suyo es, si podéis echar un ojo al recopilatorio, porque el recopilatorio tiene todos los singles guapos. Sí, sí, es verdad, el recopilatorio tiene, no sé, un 16 o 17. A mí me gustaba mucho Civil War y luego la versión esa, que era el tema estrella de Use Your Illusion 2, que era Knocking on Heaven's Door, la versión del tema de Bob Dylan. Sí, también November Rain. November Rain, temazo. November Rain. Yo... Es muy bueno, son muy buenos. Sí, sí. O sea, la voz de Rose y sobre todo Slash, como toca la guitarra, pues son muy buenos. Eso, hay por ahí un recopilatorio que se llama Bossa and Roses, que está muy guapo. ¿Es el disco ese que está así como en gris? Posible, no me es el disco que está así como en Taringa y no he visto jamás la portada. ¿Has dicho Taringa? No, bueno. Sí, sí, tiene una portada así de... No, sale una chica en la portada, supongo. Bueno, sea. Bossa and Roses. No, ese es que no se publica, no se ha editado aquí en España. ¿Bossa and Roses? Bossa and Roses, o sea, como Guns N' Roses, pero Bossa and Roses. Entonces son versiones de los Guns N' Roses, pero estilo así, Bossa, Nova, Chill Out, Watching Time, pues, y están muy guapos. Pues creo que este grupo denunció a Guitar Hero, creo, este grupo. ¿Sí? Porque en el Guitar Hero 3, creo, es que eso me leí, pero no sé si era cierto, que cuando tú tocas Welcome to the Jungle en Guitar Hero 3, tocas juntarlas. Y Slash se separó de este grupo, se fue a otro. Uh-huh. Entonces, claro, lo que dijeron a la Activision era que cuando saliera esa canción, que no pudiera tocar Slash. Y justo van y lo pones con Slash. Entonces luego te echa un pie para Slash. Que Slash, o sea, salía Slash sale en el juego. O sea, tú puedes salir en la portada. Uh-huh. Y salía como los jefes para tocar contra él. Yo y sé... tú vas a tocar esa canción y dices tú... Yo sé que hubo otra denuncia también contra Guitar Hero porque Kurt Cobain era un personaje desbloqueable. Y entonces la... ¿Cómo se llama? La Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain... No, bueno, sí, sería eso. Pero que ella lo que decía es que Kurt Cobain era un icono y no sé qué, que no podía la ser... La cosa es que solo podía tocar las canciones de Nirvana. Exactamente, que no quería ver, que no quería que estuviera tocando canciones que no fueran suyas porque de Paramore, Kurt, por ejemplo. Que apreciaba mucho sus canciones y que eran algo muy suyo y no sé qué, entonces llegué a irlo tocando otras que no eran, pues... Yo, sí, porque... en parte lo entiendo también eso un poco. Sí, claro, sí. Se entiende, oye, pero tú imagínate, para cobrar no tuvo ningún problema. Pero no, mira, claro, pero vamos a ver, hombre, si eso... Pero mira, Pablo, tú imagínate que dentro de 5 años tú tienes un grupo de rock y tal, y a los 15 te mueres, y entonces sacan un grupo, o sea, a los 15 años de... Bueno, dentro de muchos años, ¿vale? Y sacan un juego, y te pueden desbloquear, y tú puedes salir tu personaje tocando tus canciones, guay, pero luego tocando canciones de la tuna. Yo me revuelvo en la tumba. O sea, yo no voy a pedir, tío, mi viuda no, me bueno, levanto pero yo. La imagen sigue ahí, para nuevas generaciones. Sí. Oh, mira, este que tocaba en la tuna. No. No haber accedido o haberte leído claro, el contrato. Eso sí, eso sí. Eso también. Eso sí. También he escuchado Coldplay. Coldplay, hombre. Estoy escuchando ahora mismo tampoco. No, o sea, no he escuchado un disco entero. Tengo que ver. Dale una entrada para el soft. Por YouTube. No, coño, Coldplay ya, Coldplay. Eso es para el BBK. Sí, Coldplay está bastante Coldplay bien. Coldplay está muy guapo. Sí, es de esos grupos, o sea, que cuando pase el tiempo dirá, hostias, Coldplay. Y están muy chulos. Ya es de esos grupos. Hay canciones como. ¿Y sabes la versión esa de que coge la del ritmo de la noche? Ritmo de la noche. No, coño. ¿Habéis escuchado la nueva? O sea, la que sacaron. Every tear is a raindrop. Creo que sí. Waterfall. Sí, esa. Vale. Que la denunciaron por plagio o algo de eso. Ajá. ¿No es esa? Plagio a... No me acuerdo a quién era el año. El ritmo de la noche. Madre mía. Ritmo de la noche. Los Gandules. Es verdad, es verdad. A la gente verdad, no le ha apasionado mucho. Los Gandules. El último trabajo no le ha apasionado mucho. Pero históricamente... Tiene razón. El recopilatorio, sin más, es tremendo. Los Gandules tienen una versión de esa de ritmo de la noche que es el ritmo de la conchi. El ritmo de la conchi. A lo mejor por eso se han copiado de eso los Coldplay. Dios mío. No sé, o sea, el grupo está bastante bien y el vocalista también me gusta mucho como canta. Hay canciones buenas como Byron Hill o Yellow. If you love me, won't you let me go? Pablo haciendo de Pedro porque lo echamos de menos cantando. Mira, eso es la batería. Que mira la batería como suena. Y por eso seguiré escuchándolo y a mí me parece un grupo que me va a gustar bastante. Seguro. O sea, las canciones que he escuchado están muy, muy cojonudas. Y esto es todo. Yo. Tú. Yo soy RF de crack. Más crack que nunca. Y traigo un juego con el que redimirme hoy. Hoy Pedro me perdona. A ver, sorprende. Pedro volverá la semana que viene, creo. Aunque sea ahogarnos. Sí, pues mira, he jugado a uno de esos juegos que puede encontrar perfectamente en un cajón de saldos del game. A bajo precio. En un cojón de... que ya del game. Eso, había un TVO de Calvin y Hobbes. Que tenía de título, en todas partes hay tesoro. Y bueno, pues en todas partes menos donde estaba este juego. El juego en cuestión está un poco... Ha dado la casualidad porque pues, se ve que yo... No sé por qué hace en mi casa este juego, pero asumo que lo compré barato. En algún momento que yo era una putilla logrera y tal. Ahora ya me estoy reformando y eso. Ahora era una putilla de trofeo. Sí, bueno... La historia es que además también está unido un poco con mi situación personal. Yo, ya sabéis, pues, me he quedado soltero, tal, y hay un momento en el que todo en lo que tú creías de repente no tiene sentido. Y dices, voy a reorganizar las cartas, voy a barajar la baraja y a ver qué cartas me salen. Y antes de ir a ver el mundo, voy a ver qué tengo en casa. Bueno, maldita la hora en que lo hice. Coincidiendo con el estreno de la gran superproducción de Pixar, Cars 2, yo he tenido a... Iba a decir a bien, pero he tenido a mal jugar a Cars. El juego... No, a Cars. ¿Al primero? Al primero, de 2006. Ah, yo lo jugué. Sí, pues basado en la... con razón me metiste el Xbox. Si tenías esos juegos... No, para el Xbox... Sí, sí fue para el Xbox, pero creo que fue la demo. No recuerdo ahora mismo qué plataforma, pero lo jugué. Bueno, pues el juego es una reconstrucción de los eventos que hay en la interesante película. Sobre todo, a ver, en Cars... Es una película que conforme va avanzando va perdiendo un poquito de fuelle. Pero las primeras escenas tienen una animación espectacular, soberbia. Y bueno, no vamos a indagar ahora en la historia de Cars. Quien quiera verla, que la vea. Que la vea. Pero la historia es que Rayon McQueen, por sus circunstancias, era un gran piloto, un coche espectacular, rojo, precioso. Y viene a parar a un pueblo que se llama Radiador Springs. Y allí interactúa con una serie de personajes. Seguro que está en el Monatio. Seguramente estará, vamos. Este juego básicamente tiene un modo historia y luego pues, otros modos, como un modo arcade en el que puedes recuperar las carreras que vas corriendo en el modo historia, un modo versus con el que competir con gente y eso. Y básicamente en el modo historia, en un mapa libre, un rollo, como diría sí, Pedro, un sandbox. Te puedes ir como en la película, en el pueblo ese que está, así como llega a un pueblo de Cirucho de la Ruta 66, creo que era. Sí, efectivamente. Pero bueno, te puedes ir por el... Creo que te podías ir por el desierto, por ahí, a darte vueltas si querías, por el pueblo. La historia es que tú tienes una serie de puntos de interés que te van indicando, y esos puntos están asociados a una serie de misiones que te dan puntos. ¿Punto de interés? ¿Qué clase de interés puede tener algún punto? ¿Algún píxel de juego? Bueno, es punto de interés si quieres avanzar un poco. Ah, vale. Sí. Bueno, la historia es que estos puntos de interés te remiten a carreras, a minijuegos, a búsqueda de una serie de postales repartidas en el escenario, a talleres mecánicos donde puedes cambiar el diseño de tu coche, y luego a zonas o pruebas relacionadas con alguno de los personajes secundarios que aparecen en la película. Por ejemplo, aparece una grúa que era Mate. Pues que se llama Mate. Y la puedes llevar en unas carreras en un circuito contra otra grúa, que era chatarra, no sé qué. No me acuerdo, también había un coche que era negro que aparentaba ser como viejo. Sí, y luego también está el sheriff del pueblo, que tiene ahí unas misiones. Esto es un antecesor de 2006 del Hot Pursuit actual. La revisión ya se produjo en este juego, en el de Cars. Y básicamente tú vas con el coche del sheriff persiguiendo a uno que los llaman picados. Cold Pursuit. Sí, sí, sí. Sí, y sí, creo que también podías correr en las carreras así de bólido. También podías correr. La historia de esto, también hay un personaje que se llama Sarge o Sargent, que es como un sargento, y te pone como unos circuitos de estos militares, tiro de los entrenamientos de la chaqueta metálica y todo eso, pues te va poniendo pues eso, en diferentes carreras de obstáculos y tal. El control del juego empieza siendo básico, no tiene ninguna habilidad y conforme vas progresando un poquito en la historia... Es raro, en un juego para hardcore como esto, que sea tan básico. La cosa es que luego vas mejorando tus posibilidades de conducción. Por ejemplo, aprendes el super derrape que te permite tomar mejor las curvas. Si funciona, sí. Además lo aprendes, creo que lo aprendes... En el mismo lugar que lo aprende él en la película, creo. Ajá. Que en la laguna esa creo que era de arena. No me acuerdo ahora mismo bien. Algo de eso. Luego también tiene la posibilidad de... Tiene como un turbo, como en los Burnout típicos. Solo que no puedes embestir a nadie. Entonces te quedas ¿Para ahí. ¿Para qué sirve? Pues sirve para adelantar a otros corredores. Entonces, ¿y para qué sirve eso? Pues para nada. Si pudieses embestirlo sería mucho más práctico, pero bueno. La cosa es que conforme vas superando estas pruebas te van dando unos puntos. Y cuando tienes una cantidad de trofeos, que no son trofeos de la Play ni nada, sino que tienes una cantidad de estos puntos, puedes acceder a grandes carreras en grandes circuitos, y son carreras, bueno, de 12 vueltas, que tienes que estar ahí tus 5 o 10 minutos aguantando el tipo, y eso. No son particularmente difíciles, sin embargo, el problema que tiene esto es que el control no es muy bueno. En el caso de Xbox no funciona, no responde bien. Yo la sensación que tengo es que esto es un juego, no sé por qué, que hicieron pensando en controlarlo con la cruceta digital, y el stick analógico, el movimiento es como si estuviese emulado. ¿Sabes los emuladores estos de iPhone que te ponen como el stick digital? hay algo que no va ahí. Uh-huh. Que no funciona, no responde. No sé por qué. Y es un poco incómodo. Los controles son muy malos y a lo mejor pues, habría un poquito más de factor de redención si al menos estos controles asquerosos no dificultasen a veces o incluso te hiciesen repetir algunas pruebas. Eso es una putada. El tema, debo decir, un punto a su favor es que tiene algunos temas licenciados de Elvis o de Green Day, por ejemplo. Green Day. Sí, sí, sí. Y el voice acting, pues en la versión original está en condiciones. Luego, pues eso, antes de hacer las pruebas están los típicos diálogos, así, que a lo mejor a los críos les puede gustar. El problema que yo veo de este juego es que no es de esos que... A ver, hay juegos infantiles que son como pequeñas introducciones a lo que sería el género en el que se basan, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes Locos por el Surf, que es como una especie de Tony Hawk, pero a lo pobretón, pero que te enseña a jugar, y un crío puede aprender un poco esas mecánicas. Aquí, al no tener unos controles que respondan bien, no es un juego con el que ese crío vaya a aprender a jugar y ya vaya preparándose para en un futuro dar un salto a ser mejor jugador o a probar visiones más complejas del género. Y eso es quizá lo que más le echo en cara, porque por lo demás, pues es un juego que te da para una serie de horas, pero el control ese es tan malo que es que pues no sabe si es para un crío, si es para un adulto. No sé, supuestamente... Es para el cajón de la segunda mano del game, a dos euros. Ahí es donde se tenía que haber quedado. Los logros son asequibles, pero el problema es, ¿quién tiene huevos a pasarse esta mierda? Yo me pasé la Hannah Montana. Bueno, ¿otro? Tú también. Oh, yeah. Dije, ya sacaba el platino. Yo me he pasado muchos juegos malejos de este tipo, y digo, reconozco que a esto le falta algo, y quizás es el tema del control la gran pega. Creo que solo con esto ya me he redimido. Además, es un juego que, para dar la sorpresa hoy, he estado desconectando la Xbox de internet para que no me viesen jugar y pues y yo, tal. Yo la conecté a la Play para que me dijesen cosas mi amigo. Ya. Yo no quería llegar a ese punto. No quería llegar a ese punto. Bueno, a ver. Otra cosilla que he probado. He probado un juego en el iPhone que se llama... Turtle Fly, vuelo de tortuga. La historia no tiene sentido, pero básicamente es un juego... Como en la historia no tiene sentido, con lo cuidadas que suelen ser las historias de los juegos del iPhone. Por favor. Ya, es indignante. Es indignante, están dejando de lado las cosas que han hecho famosos. La narrativa. He leído en Facebook, creo que fue en el Call of Duty Black Ops, que van a sacar un modo de juego para el iPhone. Por $2 o así, creo, como estaba en inglés. Bueno, pues... El Turtle Fly este es un juego que recuerda bastante a uno que se llama A Doodle Fly, que es un juego maravilloso, que básicamente consistía en lanzar una nave y una nave que tenía unas características. Tenías como un botoncito en el que la nave iba tomando como impulso, pero había un momento en el que se gastaba ese impulso, ¿no? Entonces tenías que mantener el vuelo y mientras tanto ir cogiendo dinero, objetos... Y cositas así. Como la rata en moto esa que había. Es un poco diferente, porque era volando y entonces jugaba un poco con el tema de la física y eso. A Doodle Fly es un juegazo fenomenal y la historia es que cada vez que tú hacías un vuelo, te caías y tropezabas, habías conseguido una serie de dinero. Una serie de dinero con el que luego podías comprar mejoras. Mejoras como resistencia al aire o mayor impulso. Más aerodinámica o efectos especiales que hacen que puedas seguir volando y al final lo que empezaba siendo una cosa que volaba 30 segundos podía estar 5 minutos volando sin problema y aguantando el tipo. Pues esto es lo mismo, pero menos dinámico. Al ser el anterior título era de desplazamiento lateral en dos dimensiones y aquí sin embargo es vertical. Aquí hay un científico que quiere hacer una serie de experimentos para que una tortuga aprenda a volar. Lo raro es que no se convierta en zombie. Bueno, pues la verdad es que es un milagro. Entonces, pero la tortuga va aquí con su jetpack y tú básicamente lo que tienes que hacer es darle al botón de subir con el jetpack, de encender, y vas dirigiendo un poco la trayectoria. Lo vas eligiendo con una flecha, sí, no sí. Tiene acelerómetro ni nada de eso. La historia, pues el esquema es el mismo. Tú intentas coger algún diamante o alguna cosa que te dé dinero para seguir comprando pues más mejoras y eso. No tiene más misterio que eso. Sin embargo, es menos dinámico y menos carismático que a Doodlefly, que ahora mismo creo que está a 0.99, pero que sin embargo a mí me ha dado incluso horas de juego. Starterfly está gratuito y bueno, pues si alguien le quiere echar un ojo, es también pues para perder un rato. Sin embargo, estamos en un momento en el que el iPhone de repente, tras unos meses ahí un poco de parada, de decir, aquí no hay un rey, están siempre los putos pájaros, está siempre lo típico de siempre, que si el Tetris, que si tal, pero ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad. Un nuevo sheriff, un título gratuito que se llama Tiny Tower. Es un juego de microgestión de tiempo, espacio y dinero que bebe mucho de juegos de Facebook. Lo bueno es que en vez de tener los gráficos esos feos a los Farmville o a los Cityville, que son esos cursis como de nenaza o tal, que siento si suena sexista o lo que sea, pero quiero, a ver, dejar constancia que no es lo mismo. Los gráficos estos, sin embargo, beben un poquito más de Game Dev Story y de juegos en los que el pixel art pues está a la orden del día. Es muy estilizado. Son gráficos como de juego de 8 bits. Y básicamente lo que tienes que hacer aquí es ir construyendo un edificio y que cada vez sea más alto. Además, es un edificio en el que no interactúas con el resto del mundo. Es como esas comunidades de hippies en las que ellos a lo mejor crían sus propias verduras, tienen sus propios animales y viven con eso. Eso en un edificio. ¿En un edificio? Es la típica foto esa que sale un burro asomado por la ventana del quinto, es el del juego ese. Pues yo no sé, a lo mejor era un precursor, ¿no? La cosa es que esto combina un poco jueguecillo, o sea, el esquema de Game Dev Story, pero en realidad parece más un juego de Facebook. Esto se juega en dosis de 3 minutos cada cuando tú quieras. No es clavo, pero si quieres progresar, pues tienes que estar pendiente. Además, es un juego que funciona con pequeños avisos. Y bueno, pues tú lo que empiezas es con un edificio y un tutorial que te explica pues cómo se construyen las cosas. Lo primero que construyes es un bloque de apartamentos. Y tú, pues, le alquilas los apartamentos a personas. Lo siguiente, esos apartamentos producen dinero. Y con ese dinero, pues tú vas desarrollando el siguiente piso del juego. Dices, por ejemplo, quiero que sea una cafetería. Digamos que vas subiendo como de nivel. Claro, esa cafetería te va dando dinero. Sí. Y entonces ya dices, pues. Y además, tú, las personas que trabajan en la cafetería son personas que viven en tu edificio. O sea, que también te pagan alquiler. Incluso. Claro, te pagan alquiler y además también están generándote un dinero. Cada espacio de trabajo tiene como tres huecos, pueden trabajar tres personas. Y conforme trabajan más personas y más capacitadas, la cantidad de dinero que generan es mayor. La historia de aquí es que los ciudadanos se llaman Bitizens, que es un juego de palabras con bit y citizen. Sí. Los Bitizens estos, cada uno tiene sus capacidades para una serie de cosas y además tienen su trabajo soñado. Y hay un momento en el que tú, pues a lo mejor si tienes justo ese negocio y ese Bitizen, lo pones ahí y el rendimiento es espectacular. La historia de esto es que tú conforme vas ampliando el edificio tienes que ir haciendo una cosa sostenible, ¿no? O sea, generalmente un esquema habitual podría ser vas construyendo algo, por ejemplo, un centro de entretenimiento o un centro donde se venda comida o un centro de cosas relacionadas con la creatividad y lo vas combinando con apartamentos porque lógicamente esos trabajos pues tienen que tener gente. Y tienes que tener como un grupo de personas más o menos preparado para cada trabajo, ¿no? La historia es que tú lo dejas y a lo mejor a la hora te dice tu edificio ha generado tanto dinero. El enganche aquí es que de vez en cuando tienes que darle un toque a ese piso para reponer stock, o decir, lo que quieres que estén generando durante las próximas horas. Si tardan mucho en dárselo, pues a lo mejor cierran y ese bloque pues no genera dinero en ese momento. De ahí es donde está un poquillo el enganche. Luego, además, tiene un ascensor que conecta todos los pisos. Y de vez en cuando hay ciudadanos que quieren llegar a los diferentes pisos. Y te dan una propina mínima. Eso es si, mientras tanto, en esos 2-3 minutos dices, pues quiero subir a alguien. Sí, claro. Y a veces te dan una propina. La propina viene aquí. Hay como dos fuentes de económicas. A ver, por un lado está el dinero. Sí. Con el que tú, por ejemplo, construyes pisos. Sí. Construyes negocios. Y luego tienes una cosa que se llama los Tower Bucks, que son como los pavos de la torre. Los Tower Bucks, estos te permiten, como en un juego de estos típicos de Facebook o lo que sea, darle y decir, quiero que terminéis esta tarea ya y recolectar inmediatamente este dinero. Te los van dando de vez en cuando. Por ejemplo, si tú quieres quieres alquilarle un piso nuevo a una persona, te cobran un Tower Buck de esto. Si quieres mejorar el ascensor, te cobran un Tower Buck. No he comprobado si verdaderamente esto si luego puedes comprar algunos Tower Bucks. Porque, lógicamente, están limitados para que tengas que estar ahí pendiente un poco de conseguirlo. La historia de esto es que tiene también un componente random que tú no sabes lo que va a pasar. Tú, a lo mejor, puedes construir una zona de comida. Pero es que la zona de comida puede ser una hamburguesería. Puede ser un sushi bar. Puede ser un montón de cosas distintas y no. Y siempre está el factor ese de ¿y ahora qué? Entonces, nada, pues de vez en cuando pues te llevas la sorpresa. También, cositas curiosas, que a veces vienen ciudadanos VIPs, que son como grandes gastadores, te lo dicen. Tú, entonces lo llevas al piso que tú quieres y dices, quiero que aquí gaste. Entonces te devora todo el stock que tiene, luego lo repone y te da más dinero y eso. La historia de esto es que además está conectado con Game Center y te dice tu amigo cómo son sus edificios, cómo los llevan. Por ejemplo, Isako de Game Over está muy picado con este juego. Hay varios, ¿eh? Hay varios. Esto, me lo descargué, pero no tuve huevo a ponerme. Esto, hoy una persona me ha dicho por Twitter que es como el Droti, el Droga of the Year. Sí, porque estaba más picado que una mona. Pero no es muy esclavo. La cosa es que el juego, eso, te permite de vez en cuando te conecta. Y lo bueno es eso, que tiene sus avisos, sus notas de alarma y te dice, oye, que aquí se han quedado sin stock. Pues tú dices, pues si me apetece, si ahora me viene bien, pues cojo, le doy y adiós. Esa es la historia, es un juego que requiere tiempo, requiere paciencia, pero por ejemplo, está bien, por ejemplo, pues eso, para echar una cagadica, va al cuarto de baño y dice, venga, lo hago un momentico, ya está, y le doy una vuelta al foro y ya sigo. No se te van a dormir las piernas cuando estés cagando o jugando a esto, como te puede pasar en Game Dev Story, ni es una cosa que puedas estar al pie del cañón 3 horas para avanzar, no, es una cosa que tienes que tener paciencia. Está en completo inglés, pero no hace falta mucho nivel para defenderse. Y nada, de vez en cuando van pasando sucesos un poquillo random. Necesitará vocabulario, sobre todo. O sea, pero no. En realidad no te piden mucho. O sea, es una cosa muy intuitiva. Y nada, por lo demás decir, pues, que he empezado, había empezado a leerme un libro que es Juego de Tronos. Y de hecho me quería terminar el libro antes que la serie. Lo que pasa es que últimamente he tenido ahí unos días que me ha costado, por ejemplo, adaptarme un poco a lo que es vivir solo y sí. Tal. Y a la hora de concentrarme, pues viendo una película o una serie, no, lo mismo, ¿no? Enseguida me distraía. Entonces, pues mira, he quemado una carta y es que he empezado a ver la serie de Juego de Tronos. Me he visto 3 capítulos de momento. Y decir que en 3 capítulos han pasado cosas, ya hay personajes que me preocupan, y desde el primer capítulo te quedas con la sensación de, joder, quiero ver más. Entonces, Juego de Tronos, si podéis echarle un ojo, porque desde luego es un universo muy complejo, y te digo que no descarto, si me quedo muy enganchado con este tema, decir, pues me leo el libro, aunque ya haya visto más o menos lo que va a pasar y ya le he puesto un poco la cara que me han dicho que tienen que tener esta gente, estos personajes. Pero, sin embargo, luego leerme los tres libros siguientes y enterarme qué va pasando, porque el marujeo se ve que es muy fuerte. Es una serie en la que se combina mucho el tema de fantasía heroica, pero es un poco latente, porque tampoco se ve de momento, en estos primeros capítulos, muchas cosas, ¿no? Y, sin embargo, se está prestando mucha atención a la división y a la estructura del reino, cómo está dividido en diferentes casas, con diferentes poderes, y la intriga y las tensiones que hay entre esas casas. Pero también está narrado desde la perspectiva de unos personajes carismáticos, y merece la pena echarle un ojo. Y de hecho me está ayudando pues un poco a concentrarme en ver algo y en aguantar el tipo. Entonces, Juego de Tronos, ya al ritmo que voy, asumo que dentro de poco me la voy a cargar, porque ya se ha terminado la primera temporada, que son 10 capítulos. Y por lo demás, pues he escuchado música. Hoy limpiando me he puesto música ahí un poco más cursi, porque para limpiar me gustan cosas tranquilas. Pero durante esta semana he estado escuchando un grupo que se llama The Material. Sí. Que los conocí gracias a un tema descargable en Rock Band que se llama Moving to Seattle. Eso es de, suena mucho. De un EP que sacaron en 2007 y no era un disco comercial. Luego sacaron otro EP que se llama To Weather the Storm o algo así. Y parece ser que ya el año pasado pues han sacado un disco completo, que es lo que he estado combinando con el primer EP. Canciones como The Promise, Moving to Seattle o A World Outside del último disco la he ido alternando con otras que a lo mejor pues me lo ponía en modo aleatorio en el iPod y lo he ido escuchando. Y The Material es pues un grupo de estos típicos con guitarras fuertes apoyado en una voz femenina que no tiene problema en pegar un par de gritos si tiene que pegarlo. Recuerda un poquito a grupos como Flyleaf e incluso este último, a Paramore. Y la cosa es, las canciones que te gustan, te encantan. Las que no terminan de engancharte, te aburren un poco. Pero bueno, son como más mediocres. Pero sin embargo, las que te gustan, son una pasada. Y más o menos, con The Material, creo que podemos terminar mis 15 segundos de gloria. No sin antes decir que nos hemos pasado a una cerveza nueva de Mercadona que está a 2,60 la lata. Digo la lata, el paquete de 12 latas. Ah, ya. Y se llama Ascania. Es una rubia tipo Pilsen, poco llamativa. ¡Pero barata! Pero barata, y en confesiones de un jugador, pues hay veces que también tenemos que prestar atención a estas cosas. Está mal, ¿eh? No. Me gusta más que la que tenían antes. Sí, sí. No, esto es una cervecita de batalla, con aroma y sabor intenso, y bueno, pues ya está. Que, a ver qué graduación tiene, de 4,7. Bueno, es lo que es, pero no es la Grimbergen Double que nos hemos tomado, pero ahí lo llevan. Salvador, adelante. Bueno, Salvador Espín, me he estado reservando una cosa que no he comentado en mis 15 segundos de gloria, que es el cómic número 6 de Generation Hope. Un cómic guionizado por Kieron Gillen y dibujado por Salvador Espín. Sí. Y además tiene un guiño muy bonito para iba a decir para mí, pero también para todos los confesores que saben un poco pues aquí de qué pie cojeamos. Hay una escena en la que el señor Lobezno, después de echarse unas peleitas en la playa con este tipo, ¿cómo se llama este chico? Ese, a ver que me acuerde cómo se llama. Joder. Ahora estoy con otra cosa. Este es. Ay, espérate, si aquí salen los nombres. Es que el nombre. Veo que te implicas con tu personaje. El nombre propio no me acuerdo ahora mismo cómo es. Ay, no, que sería en el número anterior. Me cago en la tío. Primal. Es Primal Primal. El nombre en clave. Ok, ahí a salvajadillo como la bestia y eso, ¿no? Un poco. Bueno, pues después de echarse ahí unas peleitas con Lobet, ¿no? Tienen ahí un paquetito de cerveza en botella de cristal. Y una de las que está bebiendo Lobet, ¿no? Es la Balibrea Beer. Yeah. Ahí está. Y dice que está bueno. Sí, sí, sí. Good. That's good. Bien, bien. Aquí sale una botellita amplia, hermosa. Y justo debajo sale aquí un limoncito. Un limoncito que, si os gusta la cerveza y estáis familiarizados con el tema, sustituirla por una té de trapense. Pero es muy molona. Oye, de tus personajes de Generation Hope, ¿tienes alguno favorito? Pues, supongo que la Hope esta, ¿no? La Hope también, solo que a veces el traje es un poco jodido de dibujar, porque tiene unas cuantas piezas y tal. Yo me quedo más con... Pues sí que estoy entre Primal, más o menos. En realidad, bueno, y luego también uno que es un poco así rollo japonesa, lo Tetsuo. El Tetsuo este, ¿no? Akira y tal. Es un poco ese homenaje que se me gustó bastante. Aparece sí. Como una puta cabra. Sí. Y bueno, y luego el español, bueno, o el hispano, porque creo que es más mexicano. Ese también está bien. ¿Este es el que va a toda velocidad? Velocidad, se llama, de hecho. ¿Se llama Velocidad? Sí. Ok, esto ya faltará poquito para que salga en España la primera entrega, ¿no? Pues sí, no creo que falte mucho. Bueno, unos cuantos meses, al menos mínimo tres o... Bueno, estamos deseando poder hacer ya una promoción buena. Lo que pasa es que tú ya estás metido en otros menesteres, que ya hemos anunciado por aquí anteriormente. ¿Y cómo te lo estás pasando con la nueva colección? Pues bien, estoy haciendo cosas bonitas. Algún diseño por ahí me ha tocado hacer y tal, y... ¿Ya habrá momentos para enseñar alguna página sí, en un futuro? Sí, habrá momentos. Parece que creo que hasta dentro de unos bastantes meses no se publica. Bueno, pues ya habrá momentos. Y también habrá homenajes, por cierto. ¿Habrá homenajes? No sé si gente ya ha puesto sonrisas de estas... ¿Alguien conocido? Dos puntos y un... ¿Alguna persona conocida? Pues posiblemente sí, y algún confesor o confesora conocido. ¡Guau! Pues, como sea confesora, ahora mismo no sé de quién estamos hablando. ¿Alguna habrá? Ok. ¿Confesoras? ¿No hay confesoras aquí o qué pasa? Las confesoras. ¿Dónde estáis? Ah, creo que ya sé por dónde vamos. Vale, hay confesora. Yo recuerdo una mujer que un día me dijo, yo soy una confesora. No sé si ha oído algún programa, pero ella de espíritu lo es. Y bueno, has tenido, me consta que te has terminado, ha sido el primer número de la nueva colección, del nuevo arco argumental de Masacre, ¿no? Bueno, sí, pero el que se publique cuando se publique. Es que sí, esto... sí, pero digo que te lo has terminado y generalmente tú cuando terminas un cómic siempre tienes un poquito de tiempo para jugar a algo, ¿no? ¿Has jugado algo o has seguido trabajando? Poquito no, me he puesto a hacer otras cositas. He oído que ha salido en la tele. Sí, es verdad, salió en la tele el otro día. ¿Fue ayer o antes de ayer? ¿No? Ayer. En Buenos Días Magazine, pues, sí, ahí, pues, programa de Maruja, murciana. Pues nada, a ver cuando pueda pasar el vídeo. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste ahí? Pues ahí, pues nada, fue... Pues empezó como... estaba yo y una chica dibujante que está empezando. Y nada, fue un poco pues las dos caras de la moneda, ¿no? El tema de empezar y yo que dicen que estoy ya consolidado o esas cosas. Oh, yeah. Bueno. Coño, lo está a salvar, no me jodas. Pues nada, ya te lo diré cuando se acabe el contrato. Voy a decirle, que estoy consolidado. A ver qué pasa. Te dirán de seguir. Hombre, yo soy guapo y me aplico. Y sobre todo tienes talento. Talento, madre mía, ya te digo. Un talento de muchos centímetros, ¿no? No, ese no me interesa. Ah, ¿no te interesa ese? No, no, venga, ¿cuántos centímetros? Pues... así. Así que no sabría describirlo. Se me queda un poco corto en comparación con mi talento. Oh, se te queda corto. Pues no lo voy a comparar. No, yo te digo que tampoco. Ya te haces una foto y no la enseñas. No me voy a hacer foto. Eso queda para la intimidad. Ah, muy bien. Yo, esas cosas, es lo típico que tú no tienes problema en enseñarte, en enseñarle tu talento a una rubia, uh-huh, guapa. O una morena. O morena, sí, a quien, a, con quien tú te encuentres a gusto. Sí. Aquí no estamos en ese punto. No. ¿Has jugado? Pues ¿algo malo? ¿Has cumplido un poco? ¿Tú quieres pedirle perdón a Pedro o madre no? Madre mía. Hombre, como tal, yo lo que no quiero es tocarle los huevos. pues si no quería, el otro día lo disimulaste muy mal. Literalmente. Sí, vaya colección de Ownets, de repente, pum, pum, pum, pum. Así que sí que no soy tan buena persona, no he llegado a en mis carnes probarlo, porque es que no o sea, esto es decir, porque yo ya lo he jugado, ya lo he vivido y ya me quedo, y es como decir, ¿para qué quiero perder el tiempo otra vez? Entonces, ¿quieres hablarnos de algo así malo? Sí, eso sí que puedo, o sea, y algo comprado. El otro día nos estabas hablando de juegos que te habías comprado sin haber jugado, y hoy nos vas a hablar de juegos que jugaste en su día. Y pagué por ellos. ¿Pero has jugado algo ya en serio? Ah, ¿de haber jugado? Sí. No. Pero el otro día, mira, me gané 18 euros en una partida al póker y a céntimos. Y ¿a céntimos? A céntimos. ¡Guau! Wow. O sea, soy bueno de la hostia. ¡Joder! y ¿los desplumaste a todos? Los desplumé. y dije, ¿qué puedo hacer con este botín? Pues ¿cuántas horas estuviste jugando? Nada, eso, poquito. Nada. Paz, tres, así. Iba ahí fuerte, ¿no? Fuerte, claro. Ahí tenía un montón de céntimos para apostar. Vale. Bueno. All in. No, bueno, entonces, ¿cómo le quieres pedir perdón a Pedro? Y pero déjame ver qué tal de lo que he comprado. Fui ahí a este supermercado o gran superficie, supermercatil de esta, como se llamen, que tiene nombre de Dios Vudú. Sí. Ya, pero eso lo comentaste la semana pasada. No, pero me he comprado otro. Wow. Que me salió más caro que los dos juntos de la otra vez. No me digas que te has comprado ya el Super Street Fighter. Pues sí. ¡Dios! ¡Dios! Pero porque no estaba el Tekken. Me cago en la puta. El Super Street Fighter a 18 euros. 18 euros. Bueno. Precio justo. Decir que Super Street Fighter nos lo mandaron a la radio de Asido antes de que no existiese Confesiones de un Jugador, el día de lanzamiento, prácticamente, para comentarlo. Yo vine a probarlo. Lo comentaron los chicos. Tú viniste a probarlo, te lo llevaste y creo que el domingo pasado... Bueno, tardé un par de semanas en llevármelo. Pero creo que el domingo pasado así lo trajiste. Volvió, sí. Había venido puntualmente un par de horas. Sí, pero es un juego como tu juego de cabecera. En realidad no, el mío es el Tekken, pero me lo dejaron y luego se lo llevaron y dije... ¡Pah! Sí, el Tekken 6 tampoco es que sea una maravilla así, así que te suba la bilirrubina. ¿Qué opinas de lo de la Arcade Edition? ¿Te llaman la atención nuevos personajes o tal? O... Pues cuando esté a 0.25 ya te lo diré. Vale. Ok. Así que, bueno, ya lo has jugado muchas veces. Si es simplemente que querías tener el disco pues para echarte unas partidas de vez en cuando. Claro, para cuando estés por internet y te diga, ponele Super Street Fighter, tú no tengas ni puta excusa como para decir... No. Y además decir que el otro día estuve jugando con Victoriño y incluso, pues bueno, a Victoriño con mi Ken le hice mis técnicas perrugueras. Sí, qué divertido, jugar con alguien con quien puedes hacer técnicas perrugueras. De estas que te vas inventando y dices... Aquí veo un punto débil. Veo que cada vez que te hago una patada baja, no te cubre. Y gané... Hubo un combate que gané solo dando golpes de patada baja. Combinando luego, lógicamente, con unos cuantos puños de fuego. Lo que pasa es que yo soy malo y en los puños de fuego me quedo siempre más vendido que la hostia. Hay que saber cuándo hacerlos. No, pero yo siempre. Además es un estilo muy agresivo. Muy agresivo de suicida. Pero yo reconozco que tú eso lo tienes muy controlado y enseguida me pone en mi sitio. Pero, por ejemplo, a Juan se nota que está acostumbrado a jugar con gente que no tiene ese estilo. Y claro, el estilo loco me permitió ganarle algún round, que eso para mí es un logro muy grande. ¿Juan le ganaste algún round también? Sí, madre, pero poco, ¿eh? Pero alguno. No, pero aún así, Juan... O sea, más o menos... No he dicho solo... combate, he dicho rounds, no, pero para mí es un logro. Sí, no, eso es un logro, porque el estilo perruguero, o sea, a mí eso En este medio, pero eso siempre lo he vivido mucho más en el Tekken, rollo el puto Eddie Gordo y la gente que se lo coge. Y Cristi Monteiro. Cristi Monteiro y tal. Y bueno, aún así, cuando ya sabes más o menos por dónde te van a salir, pues, pues no acaban ganando. Ok. Pero bueno, vamos a los juegos malos. Que venga, tenemos a ver. Que... Pues yo eso, haciendo lo que he hecho ha sido hacer memoria. Y ya pues ya me ha dado para entristecerme de qué hice con mi vida. ¿Qué hiciste? Pues prostitución. Yo tengo quizá el juego más malo, y así empezó hablando de este, por si acaso me alargo. Fue uno que en sí pues también tenía ganas de comprar, ¿no? Uh-huh. Porque este lo compré, pero menos mal que al que se lo compré me lo dejó de oferta así bastante buena, tipo 2x1 o así más o menos. Ajá. Uh-huh. Y fue 2x1 que me pillé uno que sí que está de puta madre, que es el Marvel Super Heroes para PlayStation 2. Gran título. Para PlayStation 1. Y luego este me vino como combo, que era el Spawn The Eternal de pues Tom McFarlane Productions, uh-huh, y sus matados, básicamente. Porque sí, aquí pone solamente Tom McFarlane Productions. Esto es una producción del, creo que será el 97, sí, justamente. Sí. Una portada horrenda en la edición PAL, que, madre mía... Es que no tiene ningún fuste. Es que es parte de una viñeta que es más fea que un dolor. Bueno, o sea, no que sea fea en sí, en el cómic queda bien, pero es que es la cara del Spawn sin la máscara, ahí en las sombras y con un abrazo, una mano medio tapándole un poco así la cara. No sé, cosas del marketing. Bueno, entonces, ¿este juego de qué iba? ¿Qué había que hacer? Pues esto te lo vendían como también un juego 2x1. Tenías tu aventura con la vista desde atrás y luego tu beat'em up de barra de vida tipo Street Fighter. Wow. Y era una mierda ponzoñosa multiplicada por 10.000. ¿Salían los típicos enemigos del cómic como Ángela, Violator y todo eso? Pues sí. Pero a ver quién lo reconocía, porque madre mía, eso era... ¿Gráficamente cómo era? Pues era una mierda y peor. O sea, era... ¿Eran gráficos 3D? Sí, eran 3D y que, de los que te escuecen a la vista. ¿Había textura y eso? Y textos que, pues... O sea, la PlayStation pues daba para unas cosas y tal. Y lo típico que suele haber en muchos... juegos, pues es la típica niebla, ¿no? Pues esta niebla, o sea, esto aquí no era niebla, sino que era la oscuridad. Salvaje, es que esto es Spawn. Ya te digo. Es la niebla de Spawn. La salvaje oscuridad. Y era muy salvaje, o sea, era ahí... Mira, sale Tiffany, Malevolgia, Overkill... Como puedes ver... Los clásicos, los primeros cómics de Spawn, ¿no? Las capturas, sí. Bueno, es que el juego este hace un recorrido por las diferentes etapas de Spawn. O sea, no sé si recuerdas al principio, sobre todo... Sí, sí. Que pues estaba el medieval Spawn... Sí. Bueno, el Spawn de la actualidad y luego a lo mejor el Spawn de la actualidad, pero un poco más chungo o tal, sí. Así... Pues un poco así. Había pantallas de la Edad Media, luego otras de la actualidad. Medieval Spawn, Street Amalgama, Spawn y Primitive Savage Spawn. Luego, que si la Torre del Infierno, tal. Uh-huh. Ah, sí, el primitivo. Sale Vandalizer también, Vaporizer. El que tiene así rollo africano y tal. Sí, sí, sí. Pues eso, iba haciendo un recorrido por lo más representativo y tal. O sea, y estaba bien representado. Supone que va a ser la hostia, ¿no? Wow. Ahí pues estaba representado como para quitarte los ojos sin problema. Y lo peor es que jugablemente era lo más horrendo que te pueda. O sea, era el morir por el control y lo mal hecho que estaba el juego en sí. Porque, sí. Bueno, o sea, el tema de la aventura, pues bueno, va a dar tus saltitos, pues a lo mejor son saltos más o menos ciegos, pero dentro de lo que cabe, pues saltas y puedes subir ir por las plataformas y eso, medianamente, tranquilamente. El problema era cuando te tocaba luchar, porque esto era ir plataformeando o investigando el escenario, y cuando te salía un enemigo se transformaba en un Street Fighter. Creo que, según recuerdo, de normal solamente te puedes enfrentar individualmente a pues a suena mal. O a enemigos de uno en uno. rollo Street Fighter quiere decir que hay patadas, puñetazos y también magia, ¿no? Las patadas y los puñetazos son una puta mierda, porque entre que la máquina se cubría mucho o hacía las cosas como... O sea, se cubría y te daban de hostias. Y la magia era imposible hacerla. O sea, era de o sea, los Mortal Kombat estos de para adelante, para atrás, que si tal... Pues esto era como más sencillo, pero era imposible, porque el mando no respondía bien. Vale. Entonces, de normal, pues acababas con la vida hecha mierda. Entonces, pero eso de contra cualquier orco normalucho, ¿no? Así de, ¿sabes? De decir, hostia, este... ¿Luego podía ir reponiendo vida o algo? Sí, pero es que lo que pasaba, que muchas veces te dejaban tan jodido que luego a lo mejor si el escenario tenía... Tenía clavo, pues, clavo alguna cosa así que te quitaba un poco de vida, bueno. Morías. Entonces, pues yo me llegaba a comer el segundo escenario y tal, y decía, esto es tan chungo por ser malo, o sea, es tan difícil por el juego ser malo, que es que no merece la pena. Entonces, pero ¿qué? Hubo un momento, no sé si en alguna revista de consolas o algo así, que vi los trucos para ser inmortal, ¿no? Pues digo, pues venga, voy a... Eterno, es Spawn the Eternal. Y luego también la magia, tampoco podías hacer muchas porque tenía el contador ese que salía en el cómic, claro, que iba para atrás y te chupaba eso, que manera parecía pues un iPhone de estas primeras ediciones, que eso iba en cuanto a hacer lo que fuera ya muerto. Eso, con todo el tema de la vida infinita, y no sé si también lo de la magia, aunque ya daba un poco igual, mm-hmm. Al menos voy a ver cómo son los escenarios y los enemigos. Mm-hmm. Porque eso, pues había visto la primera pantalla, no me acuerdo exactamente quién era, pero que los gordos no estaban. Claro, y ya pues ahí te das cuenta de lo mierdero que es el juego en sí, o sea, porque era horrendo. Incluso había ahí en la torre del infierno esta, que es así como los siete, la de Dante un poco, ¿no? Uh-huh. Pues eso era, es que era largo, desesperante y una de las peores, o sea, esto de pasarte un juego porque dices quiero ver cómo coño es el final, ¿no? Y luego es que al final es una puta mierda. Podía grabar partida y todo eso, ¿no? Pues sí, claro. Podías guardar partida, pero al principio del escenario. O sea, que había que veces no. Que te podías tirar una hora intentando, o sea, pasándote un nivel. Sí, que yo recuerde, entre medio, que yo recuerde, no. Ya, no. ya. Pero bueno, que aún así se hacía largo en sí. O sea, que no... Sí. Esto es la mierda más ponzoñosa que me he echado a la cara. Bueno. Porque luego ha habido así unos cuantos... Bueno, en Wii hay un montón... O sea, pero en Wii ya sabes a lo que vas, ¿no? Ya. Esto sí que te espera, o sea, y sobre todo eso. Bueno, que... entonces tú has querido recuperar esto un poco como tributo a Pedro. Oye, pues ya que no has jugado a nada, ¿tienes alguna recomendación así audiovisual o algo interesante? Audiovisual. ¿O hay algún juego más del que te apetezca hablar? ¿Por dónde te apetece tirar hoy? Pues de juegos, ahora mismo aún no me he pasado todavía el FIAR 2 y lo tengo que recuperar y aún estoy ahí. Así que pues supongo que películas sería un poco lo más interesante, ¿no? He hablado aquí de... Es que me la he visto esta semana otra vez y me he visto... ¿Cuál? Una que se llama Cyrus. He hablado de Cyrus. No lo sé, es posible. Hago un resumen rápido y te lo digo. Cyrus, bueno, sale esta... De la peli esta de los tres colegas que van a la fiesta de el final del instituto. ¿Súper salido? Súper salido, sí. Pues el gordito, que no me acuerdo cómo se llama. Sale ese, que es Cyrus. Y luego sale la que se llevó el Oscar y que hacía en el... En el luchador de la chica stripper, Marisa Tomei. Marisa Tomei, que es la madre, sí, de este. Y luego Marisa Tomei en la película cuando salí de Cuba. Ahí salí espectacular, qué tía más guapa, por favor. Y el medio prota de la peli es que no me acuerdo cómo se llama, es un cómic americano que es así como la cara muy rara, no, así como muy bastante feillo así tal, así que muy que siempre ha sido como de secundario en algunas pelis. Uh-huh. y todo eso. Bueno, la peli estaba de un tío que está separado de hace años y, o sea, que esto que la mujer lo deja, ¿no? Uh-huh. Pero tiene buena relación, pero él no sale del bache, no, está ahí como 5 años ahí, pues ahí. ¿Cómo te gustan los personajes esos que no salen del bache? Ya te digo. La cuestión es que eso, la mujer pues le anima pues a ir a una fiesta con que van a hacer unos colegas suyos y tal, pues eso, y se anima, y esa noche pues conoce pues a una mujer así súper encantadora, además se toma ahí de puta madre tal ahí. Muy de puta madre. Y pues nada, pues esto que ¿se la follan? Que se llevan bien, sí. Y se llevan bien y pues al día siguiente siguen quedando, ese tipo de cosas. Okay. He oído hablar de ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que a esta mujer pues hay una cosa ahí rara, ¿no? Que por la noche cuando están durmiendo se pira, se larga. Oh. Y este la sigue y se encuentra pues con que tiene un hijo. Ok. ¿No? Un hijo de 20 y muchos o 30 y joder. Pico. Que es Airus, un poquito así raro. Especial. Sí. Es que hasta cuando lo vale. Veis. Bueno, entonces la película está bien. Como esta película es que lo malo es que te la vendían como una comedia así rollo de la hostia, así un poco a los. O al menos mi percepción era como a los super salidos, estas comedias de jijija. No. Y no lo es tanto. O sea, tiene comedia, pero yo lo he visto más como una serie de esta. O sea, el tipo de tratamiento de la fotografía y tal es mucho así como que meten zooms y cámara así que vibra y tal un poco uh-huh. a lo bueno como en Modern Family muchas veces sí. o estas series así que son un poco medio realistas o así sí, sí. Y es como si fuera un capítulo extenso de una serie, ¿no? Porque dice esto es que da un poco para más, ¿no? Porque y está hecho de una forma que no parece una peli así que en la que sacan toda la pasta. ¿La recomiendo? La recomiendo, pero que sepáis que va a ser como una especie como de... ¿De miniserie? De comedia, pero también con tratamiento melodramático un poquito, ¿no? Ya, pues, claro. Es vale. Bastante comedia, pero ya os digo que no es que okay, fija. Okay. Y está bien. Y una que sí que está bien, pero la verdad es que me ha resultado menos interesante de lo que yo pensaba. ¿Cuál? Es la de Cisne Negro. Esa peli... Yo no veo qué objeción puedes tener de esa película. Pues... A ver, mucha gente establece la analogía entre el luchador y el cine negro, como la figura masculina y la figura femenina, y los sacrificios que hace una persona por el rol ese que desempeña. Tampoco eso. Lo que pasa es que visualmente es mucho más agresiva... Incluso que el luchador. Sí. Y es mucho, pero, también mucho más estilizada. Sí, no, eso sí, sí. Pero la historia en sí, todo el tema de las paranoias y todo eso, yo no la pero, veo. A ver, hay que hablar con cuidado de esta película porque. Yo lo que he visto es. No quiero que bordemos el spoiler aquí. No, el spoiler no, pero bueno, pero yo mientras iba viendo la película, tú sabes cómo va a terminar. Ya. O sea, que más o menos parezca que pasa una cosa y luego pasa la otra, pues dice, esto va a terminar así. Spoiler. Y termina así. No, es que se ve desde el principio cuando empiezan a hablar de lo que están haciendo. Pero bueno, yo no es por eso en sí. Es por el ritmo, o sea, lo que la película me llama o me mete dentro, que digo, es que no me creo a ese personaje en sí. Pero porque tú ese mundo no conectas con él, a lo mejor. Pero por ejemplo, el de la lucha libre tampoco conecto mucho, y ese personaje, o sea, todo lo que pasa a lo largo de la película me mantiene un cierto interés. Pero también es que el coherente. Espíritu... Y esta yo la he visto... Como... Más femenino. No, espera, déjame. Yo esta la he visto como la pianista del Michael Haneke, pero pasa de rosca ácida. Bueno, sí, esto es una mezcla entre la peli esta, que está, esa sí que me mola un montón. Ya, sí, la peli está muy bien. Pero visualmente con... esta película... Sí, visualmente ¿qué sí. ¿Qué te ha parecido? Hay un par de planos incluso que es que son la hostia. Pero son la hostia, pero dice, es que están pasando cosas que no le encuentro el sentido, digamos, de que me encaje bien. ¿Le encuentra sentido a Mila Kunis en esta película? ¿Esa quién es? Pues la otra chica que sale. La que llega nueva, digamos. Sí. Sentido, hombre, sí, o sea, sentido a ese personaje, sí. Vamos, que si te la follaría, te estaba preguntando de un modo discreto. Pero me follaba a esa y a la vieja también, o sea, a la, ¿cómo se llama? La Winona Ryder. Ah, a la Winona, ya. La tiraba. Joder, Winona no es Mila Kunis, ¿eh? Y a la Cisne Negro también, sí. Ya. ¿Sabes una anécdota? Ha salido ahora en Blu-ray y en vez de sacarla en cajita azul, la han sacado en caja negra. Ah, vaya. Medio transparente, ¿no? No, es simplemente que en vez de ser azul, es negra. ¡Pum! tú lo ves y dices, coño, ¿qué es esto? Yo digo, o sea, no es una película mala, pero que la mente... Pero a mí las de Aronofsky son películas que te dejan removido, ya, pero que quieres volver a ver. Reconozco que es menos pero por seductora ejemplo, para volver a ver que El Luchador. Que es una peli que sí. te puedes poner de vez en cuando y la disfrutas, como el primer día. Aunque es chunga, o sea, te queda con el cuerpo... Como todas las de Aronofsky. Pero, por ejemplo, una que es un poco, o sea, es mucho más ácida en cuanto a lisérgica, digamos, ¿no? Sí. Así, es esta de las drogas, ¿cómo se llama? Requiem por un sueño. Por un sueño. Pero ahí sí que todo el tema de paranoias y tal... Está dentro, o sea, tú lo ves y dices... Las adicciones... Es que está dentro de lo que es la película en sí, pero es que con el personaje de la prota esta... Pero es que... Me falta... Allí, me falta pero el... Porque está el tema de que juegan un poquito con la analogía esa sí, de no. las transformaciones que hace uno, ya, o los esa, sacrificios que hace esa uno... Esa transformación... O yo... las partes que deja de ti para asumir ese rol... Ya, pero aún así yo no lo he visto de, o sea, esas analogías a ti no te cuadran, no me cuadran demasiado. Ya. O sea, pues, pero es una película, pero no están los pero una película que seduce, están forzadas. Y a la gente que la ve le yo seduce. Yo la encuentro forzadas esas analogías. Pero tú, por ejemplo, que no te mueve en ambientes conejísticos, a las mujeres esa película les seduce, tiene algo que les gusta, se sienten identificadas o pueden conectar con ese personaje. ¿Es esto o el diario de Noah, no? Estamos aquí hablando. Oye, pues, ¿qué prefiere? Pues, hombre, como película en sí a mí me dejó, teniendo en cuenta lo que esperaba, el diario de Noah... Digo, ¿qué? El diario de Noah me dejó más contento. Más contento en cuanto a... O sea, esta, bueno, es mejor película en sí. Hay una canción de Katy Perry, a ver si te suena, porque es que me parece muy apropiado traerla. Uh-huh. Y ya que no está Pedro para cantar, la canción es "You're so gay and you don't even like boys". Yo soy and you don't even like, and you don't even like, and you don't even like. But you're so gay. Yo soy un poeta muerto. Sí, entonces sí. Me puedo permitir esas cosas. Ya. No, y el diario de Noah. Bueno, yo. No, o sea, el diario de Noah. ¿Qué le pasa a la gente con el diario de Noah? Yo sí que la parte de la película normal, el romanticismo, o sea, la de como los años 60 o más. Yo no me acuerdo. Allá. Es que no sé exactamente si era los 60 o como en los 40. No, en los 40 no puede ser. No. Bueno, da igual. La historia de cuando son jóvenes. Yo, esa parte ya sí que no, pero la de los viejos es la que me mola. O sea, hostia, esa. Por esto sí que merece ver la película. Okay, la otra, pues. Hombre, es que es. Que si chica rica, chico pobre, doble. Que si luego hay parejas por aquí y por allá. Normalucha de. Pero no obstante que no haya visto el cine negro, que la vea, tío. No, sí, o sea, sí, es una película. Porque es que visualmente, artísticamente, intachable. Si no es una película mala. Si lo entiendo es que no es tan buena como me ha siempre tienes vendiendo. Que venir con eso de. Oh, no es tan mala, pero no me ha gustado aquí creando el caos. Yo te digo, es mi impresión. Yo la vendían como. Hostia, el de lo mejorcito del 2011. Y a lo mejor sí que es de lo mejor, pero porque es una puta mierda. Te voy a dar crédito, no obstante. Te voy a invitar a una cosa. Porque esto es un debate que tienes aquí enseguida liado. Un día que salga a tomarte una cerveza, te pones a hablar con la típica fangirl de esto, le suelta esto y ya la tiene esclavizada toda la noche en plan, pero es que no sé qué, no sé cuánto, y enseguida ya hace la transición perfecta a otra cosa, busca algo común y dice, ah, pero ¿y qué te pareció esta? Y ya, tiki, tiki, tiki. Eso es un vacío, o sea, es como cuando en el váter coge el desatascador y lo... Sí, más o menos. Bueno, era en mi modo también de decir elipsis. Elipsis temporal. Sí, música. Salvador. Uy, música. ¿Qué coño? Que lleva aquí media hora hablando para no hablar de nada. Pues, bueno, el otro día... ¿Algo sexy? Pues te puedes creer que tengo... pero es que no me acuerdo ahora mismo... No, me acordaré de este y para el siguiente programa. Porque es uno de esos hits que he dicho, este sí me lo pongo en el coche. Pero de música así... Sí, música de esa que ponen en las discotecas. Y, ¿qué me dices? ¿De quién? El otro día, es que no, te lo tengo que preguntar porque no sé... ¿Dónde la has conocido? Pues estaba el otro día en el final de curso de un instituto... Bueno, instituto, de un centro de estos rollo... mentes peligrosas, un poco así, ¿no? Sí, sí, de, sí. Donde hacen no acaban... PCPI y cosas. Exactamente. PCPI, ahí. Pues en donde doy siempre unas charlas y pues siempre me invitan ahí a ese final de curso. ¿Te pusieron una canción que te gustó? Y pusieron un vídeo de... Bueno, un vídeo de eso, de lo que han hecho a lo largo del curso. Y salía la canción esta y dije, coño, pues no está mal. ¿Pero de quién era? Es que no sé quién es. Cuando me la sepa, cuando me acuerde como para tararearla, te la tarareo y... Ok, y ok. Otro, fíjate, Salva Spin escuchando los hits. Así que, pues... ¿Qué puedo recomendar? De música... De la banda sonora de Culo y Cuesta Abajo, ¿hablé? Uh-huh. Sí, ¿no? Hablaste el otro día, dijiste que te gustaba la banda sonora... También han hablado de Black Alicious. De Black Alicious. Pues entonces tengo otra en el móvil que es por esto, pero ahora mismo no me acuerdo. Tengo que mirarlo. Aquí un chico documentado porque sí, la que se prepara los programas a conciencia. Oye, si yo quería hablar de mi spawn. A ver... Yo, lo demás ha sido hombre, sí ofrecer que... un poquito más de entretenimiento a los oyentes. Es Bond Down. Que mira, es mejor que te lo prepare. Me lo prepararé para el siguiente. Y en el próximo programa tráete una lista de recomendaciones de Salva Spin. Es que sí que, por ejemplo, con la otra de Black Alicious, que era de la banda sonora de ¿cómo se llama? De How to Make It in America. Sí. Me quedo también con otra que me encanta, que es un poco más clásica de los 70, que es de Aloe Black. Aloe Black. Es la que sale en la intro. Y también la letra, pues hay que tenerla en cuenta porque es que no me sale aquí el nombre de la canción, me cago en Cristo. Salva. I need a dollar. Salva, briconsejo. Despídete, ¿briconsejo? Que tenemos briconsejo. Nada, vamos a por el briconsejo. Salva, ¿tú escuchaste la parte esa de Confesiones de un jugador 49 en la que hablábamos de Steam? Pues sí, sí, había largo y tendido. Bueno, hablamos como una de las grandes cosas de Steam son las ofertas que ponen a veces excepcionales en Navidad. Pero es que resulta, y eso no lo sabía yo, que es que en verano también ponen. Uh-huh. Y a lo mejor, a ver, los que están dentro del rollo de Steam lo saben. Que hay una época del año en la que hay ofertas sensacionales y hay que estar atento. Como las marujas y el Corte Inglés. Claro, pero a lo mejor hay gente que está diciendo, pues lo escuché, me estoy planteando lo de pillarme un ordenador, y lo que no saben es que ahora mismo estamos en medio de un huracán de ofertas de la hostia, que son las ofertas de verano, igual que las de Navidad, y que duran del 30 de junio al 10 de julio. Eso quiere decir que es una cosa muy marcada y que hay que revisar. La historia de esto... A las 7 de la tarde, todos los días, te ponen una oferta salvaje, que duran 24 horas. Pero estamos hablando de juegos pues, chulos, por ejemplo, Darksiders a 5 euros, Fable 3 a 20, el Super Meat Boy a 7, Plantas contra Zombies edición GOTY a 3,39, toda la saga de Half-Life 1, 2, episodio, el Half-Life 2, episodio 1, episodio 2, todo junto a lo mejor a 7 euros. El Mágica de 10 pasa a 3,39. Los Bioshock 1 y 2 al 75% de descuento. Y eso, por ejemplo, son las ofertas relativas al sábado, pero que te sale el Bride a 2,24. Caballeros de la Antigua República, el juego ese tan clásico y tan maravilloso, ha estado a 2,24 euros, que dice, es que... Y ha habido ofertas así muy gordas y las van cambiando todos los días. Pero es que unido a esto, está que gran parte del fondo de catálogo, o sea, la mayoría, está con descuento. Y hay un montón de títulos tiradísimos de precio a 1, a 2 euros y poco... Y es una gran época del año para, aunque no tengáis ordenador, si sabéis que vaya a tener uno, decir, pues me compro esto, se te queda en tu cuenta Steam, si tu ordenador no puede con él, te lo dejas ahí y ya te lo descargarán más adelante. Pero y aquí hay títulos que en realidad, con Half-Life 1, que no lo haya jugado, ahora mismo a 2 euros. Está de puta madre. Y te va seguro. Half-Life 2 a 1,5. que dice, si es que por favor, y toda la saga de Half-Life a 7 euros. Entonces, pues bueno, hay algunas de estas ofertas que van cambiando, pero y el momento clave son las 7 de la tarde. Ahí lo suyo es meterse a esa hora y ir revisando todos los días y ya te dejas pues un poco el día para pensar o investigar qué merece la pena, qué no, y eso. Muchos juegos independientes, paquetes de juegos. Es una época muy emocionante si te gusta el sistema ese de rollo bolsa, de... ¡Guau! Esto sube, esto baja, esto tal. Y lo bueno es que, claro, todo... Y comprar barato. Pero hay un truco para esto. Si hay cosas que no están dentro de la oferta diaria, o no han estado, recomiendo esperarse. Te esperas un poquito, y lo que no entre dentro de las ofertas del día, de estas de 80% de descuento, pues ya te lo compras el último día, a lo mejor al 50%. Pero es que puede ser que cosas que ya que están rebajadas ya, mañana te lo pongan en una oferta del día y te lo rebajen mucho más. Muchísimo más. Entonces, claro, recomendamos paciencia y ya el último día, lo que no hayan puesto y os puede interesar, pues ya os lo pilláis. Entonces, ese es el secreto. Ir revisando los daily deals, que lo llaman, como las ofertones del día. Y jolín, pues yo estoy picando. Y eso, y el calentamiento global pues va para arriba. Briconsejo sencillito, muy marcado en un espacio temporal. Y barato, barato. Pero barato, barato. Bueno, pues después de el briconsejo este tan interesante, que yo cada vez estoy más caliente. Estoy muy caliente. No, está incandescente. Pero es que me noto aquí ardiendo. Hombre, sí, yo también estoy caliente, vamos. Si fuera el dueño de mi dinero y de mi tiempo... Oh, yo afortunadamente ahora mismo tengo licencia para matar. Pues nada, nada. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Porque ya que hoy nos hemos puesto en situación y hemos querido de algún modo... solidarizarnos con Pedro con el tema este de los juegos minoritarios. Sí, sí. Pues vamos a sugerirle opciones que puede recuperar del cajón de juegos de estos del game a unos 5, 10 euros. Si tiene un poquito de suerte o mala suerte. O mala suerte. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver posibilidades. Venga, uno que es un clásico. A ver, Salva, ¿esto qué? ¿Este que me ha señalado o que está arriba? Tú sabrás. O este es el rey. Venga, no, aquí no hay reyes. En realidad, esto estamos hablando de juegos de que podrían estar hechos por los productores de Rogue Warrior, Hannah Montana, Truth or Lies y perlas por el estilo. Sí. Bueno, aquí hay señalado una marca a fuego, pone King of Fighters. King of Fighters. ¿Pero qué? A ver, ¿qué me estás contando? La versión. Si no la te versión conociera, esta que salió, si no te conociera, pixelada. Pensaría que estás leyendo, Salva. Estás leyendo un guión. ¿Esto qué es? King of Fighters 12. 12. Este tan horrible que no tenía ni modo historia, ni... El que dije que sí que está bien a 10 euros. Bueno, pues Pedro, ¿qué pasa aquí? Pedro ¿qué pasa se en... lo compraría por 5 y diría... yo creo que este juego es tan malo que hasta Pedro diría que es malo. tampoco. No, sí es malo, ¿eh? Pero bueno. Pero si me ha jugado, ¿qué estás hablando? Yo he jugado. Yo, a sí 10 he jugado. Euros no es malo. Sí he jugado, ¿qué sí. Pasa? Aquí zorrear, o sea, el que zorrea soy yo. Bueno. No me metéis con el que no fue. Lo que sea, venga. Bueno, sí, porque no sale Mai. Venga, a ver, de lo que tenemos por aquí, señor Rosa, ¿qué propuestas tienes para nosotros? Uno de esos juegos que han anunciado en la tele. Wow. Como Homefront, ese juego que habrá hecho que la gente haga colas y colas para comprarse una Xbox. Homefront es uno de esos títulos que yo creo es para mí de lo peor que llevo jugado este año. Lo que pasa es que ese juego, si llega sin publicidad, sin tal, pues lo ve y hubiera, no sé, a lo mejor hubiera resultado simpático. Esto pero lo con tanto plan, bombo el y tanto nuevo Call of Duty. Claro, de los creadores de Frontline Fields of War. Call of Duty, Model Golfer. Eso pasó con Ninja Blade. Otro juego. ¿Qué otro? Pasó con Ninja Blade? Que nadie lo quiso. Que le dieron mucha bola, pero no era muy bueno. Yo lo jugué y tampoco era muy bueno. Eso era como el Ninja Gaiden, ¿no? Una especie de sí, pero Ninja Gaiden, le un poquito pero a eso. En cutrecillo. Sí, era muy cutre. Bueno, una revisión de un clásico de un clásico, pues, que era maravilloso hasta que salió esto. Pero es más por la bola que le dio. Larry Box Office. Wow. Dios. Larry Box Office, sí, sí. Yo me lo compré a 7 euros en Amazon. Digo, a 7 libras. Bueno, que me salió barato. A lo que sea. Eso no es barato. No me salió barato. Me salió. Eso no es barato. Lo barato es caro y... Hombre, no, escucha, pero lo puedes utilizar. Tú no tienes problema eso que te vengan los pájaros a tu ventana. Lo puedes colgar. No, como... que no vengan a cagarte los pájaros a la ventana. Joder, o a la terraza. Mueren. Ahora entiendo por qué últimamente cuando salgo a correr me encuentro con tantos pájaros muertos. Es por eso, porque alguien tiene colgado Larry Box Office. Y además es todo por la misma zona, por Covatilla. Es curiosísimo. Bueno, Larry Box Office retomaba el personaje del sobrino de Larry, pero sin carisma, sin gráficos muy estilizados. No es ni siquiera como el Magna Cum Laude, que es un título un poco a reivindicar, a recordar y tal. Era una puta mierda, incontrolable, rollo sandbox, que te montabas ahí en tu cochecito, ibas por ahí cumpliendo misiones y haciendo historias. Mira, no tenía ninguna gracia y yo os recomiendo evitarlo. A ver qué más hay por ahí. Bueno, hablando de clásicos maltratados por sus creadores, Sonic Unleashed. Madre mía. Madre mía. Bueno, también, Sonic, es que tiene una... Últimamente... Podríamos recuperar los títulos de Wii también, El Caballero Negro también. Sí, bueno, el Sonic Colors no estaba mal. No, el Sonic Colors estaba decente. Y... El de los anillos secretos no me gustó mucho. ¿Y habéis probado la demo esta del Sonic Generations? No, ¿esa tan corta? Sí. Pues no. Me recuerda, ¿no habéis visto el vídeo ese de unos que hicieron una especie de versión del Sonic? Que eran unos fans que hicieron una versión del Sonic. Sí. Y tal. Me recuerda bastante. A lo mejor se habrán encargado a ellos. No, no, lo pensé, digo, estos han cogido la idea. Lo que pasa es que me da la impresión de que pesa un huevo el Sonic. Como en el Sonic 4... Que pensaba un huevo, no había manera de moverse. Que andaba cansado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa con Sonic es que siempre nos dicen, mira, Sonic tal, la nueva revisión del personaje. Ahora sí que sí. Este es el Sonic de tu infancia. ¿Eso cuántas veces lo has oído ya? Pues tantas veces como, sí, sí, el Pro este año es mejor. Pues el Pro es uno de esos que también dicen, ah, venga, te meto solo la puntica y al final... Estamos empantanados en la misma mierda de siempre. Y el Pro es de esa saga que los hijos de puta llevan tirando con el motor de... No es el motor de Play 2. Y ha ido mejorando ligeramente a lo largo de los años. La última versión, hombre... Pues bueno, pero desde luego no es FIFA, ¿eh? Me acuerdo no es FIFA. Para mí es mejor el Pro de la Play 2 que el de la Play 3. Sí, no es para sí, todo vamos. El mundo. Sí, yo me acuerdo claro. Cuando... Yo me divierto más con el de Play 2 que con el de Play 3. Cuando salió el Pro 6, había salido ya la Play 3 y tal, y bueno, estaba a punto de salir, todavía no había salido y tal, y entonces Microsoft firmó un contrato de exclusividad y salieron orgullosos anunciando el Pro Evolution, va a ser exclusivo nuestro, nueva generación. Y os dirían, bien, hemos triunfado, pero anda, cuando vieron lo que les metieron, dijeron, hostia, pues esto como que no... Bueno, otra desgracia futbolística fue el intento que hizo Ubisoft de combinar el fútbol con el FIFA Street. El fútbol callejero y tal, que es una franquicia exitosa. Todos los Street, los NBA Street, FIFA Street, son juegos muy carismáticos, muy, como dicen los ingleses, over the top, que son como ahí desmesurados, pura locura. Pero sin embargo, esto es pura mierda. No, no, en serio. Es un juego... Pure bullshit. Totalmente. Bueno, igual que el clónico este de... Clónico oriental de Gears of War. Del Gears of War. Quantum Gear Theory. Sí, sí, sí. Eso claro. No lo he jugado. Eso es un juego que recuerdo en el difunto y después recuperado programa Realidad 2.0. Resulta que hicieron Clopeci. ¿Ha resucitado el programa? Sí, ha resucitado. Ah. Pues el Clopeci este, que hacía de PR en las redes sociales y tal, ponía... ¿PR de crack? Sí, más o menos. Pues el muy crack dijo, este programa de Realidad 2.0 va a ser de los que no se olvidan. Bueno, la cosa es que el juego es una puta mierda, reconocido por todo el mundo... Pero claro, yo me vi el programa, dije, vamos a ver qué ha pasado aquí y tal. Resulta que es que dijeron que era una puta mierda. Y por eso fue revolucionario. Cielos. Porque en un mundo, o en el mundo de esos programas en los que básicamente van combinando las locuciones que hace la comentarista con lo que se oye el ruido, la música de fondo, que es más o menos la siguiente. Entonces, ese día decidieron que iban a ser sinceros contigo y que te iban a decir que era una puta mierda. Se ve que no se le ocurrió ninguna manera de cubrir lo malo que era. Pero en este juego, Hobby Consolas también fueron duros con él, le pusieron un 80 y tantos. Eso, para un juego de Hobby Consolas, es para, o sea, para que los programadores se vayan llorando a su casa. Decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues yo eso lo critiqué mucho. Hijo de puta, ¿por qué me estás contando que ahora que sí me vas a decir la verdad? Entonces, los 17 programas anteriores me han estado engañando. Afortunadamente no vi ninguno. Serían buenos los otros, yo qué sé. Sí, pero mentira. A mí eso me jode de los medios. Me cago en la puta. Vamos al siguiente. Cabrones de mierda. Venga. Vampire Rain. He estado a punto de comprármelo varias veces. Sí, pues era un título que combinaba vampiro con un poquito con lluvia. Un poquito de infiltración. Y mucho multiplayer, al que nadie jugaba. Y más que Vampire Rain, el juego era tan poco fluido y tan poco carismático que es que se podía llamar mierda de lluvia. Lluvia de mierda. Sí, sí. Igual que, bueno, el clónico este de los Rock Band y los Guitar Hero, hecho por Konami, que se llama Rock Revolution, que era alucinante porque tenía una lista de canciones y tenían los derechos para esas canciones. Lo cojonudo es que de esa lista, creo que tres de las canciones eran los temas originales. Y decidieron que el resto también iban a ser originales. Porque a ver, ¿dónde coño te encontraba una versión igual de mala? Son sacas de la gasolinera, ¿no? Sí. Llegó ahí el de Konami a la gasolinera. Venga, pues me llevo esta. Venga, ¿qué? Versiones originales. Venga, y tan originales, cabrón, a ver dónde me encuentro otra igual. Madre mía. Sí. Bueno, luego un título que... Hombre, pues malo no es, bueno tampoco. Tiene sus seguidores, ¿eh? Sí, no, a ver, yo, por ejemplo, la segunda parte me gustó. Me gustó como lo que es un producto de consumo rápido, entretenido, que compra barato, bien. Pero sin embargo, la primera parte ha conseguido que algunos redactores vayan a la calle. ¿Cómo? Kenan Lynch. Resulta que en una revista americana, el redactor le puso un 6 al juego. Y dijeron, es que aquí hay publicidad tal de esta compañía, mira, vete por ahí y ahora vamos a retocar este análisis un poco. Le dieron la vuelta al 6, pusieron un 9. Pues mira, pero fue un título un poco fallido y tecnológicamente pobre, mal planteamiento, no sé, que luego lo redimieron un poquito en la segunda entrega. La segunda entrega, hoy he ido al Corte Inglés y he echado un vistazo por la rebaja. ¿Había algo en la rebaja del Corte? Kenan Lynch al 50%. 35 euros. Te lo puedes llevar a tu casa. ¿Qué estoy haciendo aquí? En Play, cuando lo compré a 7,5, me timaron. Sí, pues mira, te podían haber timado, pero así como 5 veces más. Bueno, luego hay un título que, a ver, es fácil de encontrar en los cajones estos de videojuegos barateros. Viendo el nombre, nadie lo diría. Pues ahí un poco perdido en el cajón. Os podéis encontrar el juego de Lost. Bueno, el juego de Lost está inspirado un poco en la segunda temporada. Y son 1000 puntos de logro fáciles. Pero el juego el juego en sí es bastante discreto. Además, te presentaba un personaje nuevo, creado para la ocasión y tal. Y bueno, pues no es que sea una mierda, pero vamos, bueno, desde luego no es. Pero me resultaría curioso escucharlo comentado por Pedro. Bueno, luego tenemos una subsaga aquí que sería interesante que Salva nos contase a ver cómo está el tema. A ver, aquí de izquierda a la derecha me encuentro con Iron Man 2 y el 1, ¿qué pasa? Porque es una mierda igual. Hulk y el 2, ¿qué pasa con él? Con ¿Otra mierda? Todo mierda. Y Fantastic Four, que vale. Ese también tendrá dos. Incluyase aquí también X-Men, la película y X-Men. Había un Hulk en Play 2 que yo recuerdo que no estaba mal. Sí, es verdad. Hombre, no me acuerdo. Sí, cómo también se estaba en Xbox. No, pero este Hulk, el Hulk. No, este es de la película. Que salió en 360. Es un juego tan malo que en la batalla con los UFOs son cuatro enemigos y tienes que luchar con ellos en la cima de un edificio. Bueno, pues se ralentizaba tanto el juego que tuve que borrar espacio del disco duro, instalar el juego para poder hacer la batalla, para poder completarla, porque lo que es los gráficos de la ciudad, el edificio, los cuatro muñecos malos y Hulk, no podía con ellos. Y era pobre. Mejor era un rollo en plan tiempo bala. Por eso iba lento. No. De aquí, el de el Fantastic Four, con ese, unos posavasos chulos siempre puede hacer. Y aquí pues, también tenemos el Thor, el Spider-Man 3, que bueno, que no son... El Thor iba a decir que no son mierdas, pero... Que son mierdas. Sí, no, que en algún momento que te pille torcido, que lo pilla a 5 pavos y dices, pues bueno... Pero el de Hulk... Torcido. Hulk... Beowulf. Dios. Es malo de cojones el Beowulf. Bueno, igual que aquí también tenemos un par de ases de los buenos, ¿eh? Esto lo has probado tú. Sí, sí. Turning Point, Fall of Quality, Fall of Liberty... Que este es tan malo que tú vas con tu muñeco... bueno, se supone que los nazis ahí invaden Estados Unidos y da igual y empieza subiendo... Estás descendiendo de una andamios y tal y entonces tú vas con tu arma y tal y luego ahí de vez en cuando que sube o baja de una escalera y se ve como en tercera persona. Y tú ves al tío ahí con sus pantalones y su camisa pero no ves ningún arma por ningún sitio. Luego y sale otra vez el arma. Ralentizaciones inconexas. El Turning Point tiene, yo creo, de los peores gráficos que he visto en una consola en esta generación. Lo que pasa es que, igual que Legendary, hay una cosa que sí que hay que decirle. O sea, tú cuando veías una película de serie B, de estas de los años 50-60, pues sí, tú los efectos especiales los veías cutre y tal, pero ellos en su manera pues intentaban darlo todo. Y esto igual, esto dice, mamá, no tenemos un motor gráfico de mierda, ¿hacemos algo normal? No, vamos a poner motor gigante aquí, edificios que se derrumban, o sea, aquí, todo lo máximo, lo más. Esto es como cartón piedra. Lo más, exactamente. Entonces, pues como, o sea, ellos... son humildes, de origen humilde, pero muy optimista. El desembarco de los nazis en la ciudad de Nueva York, sí, medio de los edificios. No, tenemos tecnología para hacer el Wolfenstein, pero el primero. El sí, pero se ve que los cabrones del Turning Point no tenían tecnología para hacer lo de abrir puertas. Sí, porque... esa es otra, que la puerta, joder, era más jodido abrir una puerta. Tenías que estar justo en el píxel exacto para poder abrir la puerta, si no es que ni te enteraras. En serio, podían meterle... Estaba ahí en el primer nivel... disparando a los nazis del otro edificio. Vamos, que a lo mejor tú estabas en Las Vegas, el otro podía estar en Nueva York y tenías más posibilidades de acertar que de abrir la puerta en el juego. Sí, sí, sí. Madre mía, era ridículo. Bueno, Dark Void, por ejemplo, fue un título que hoy en día se puede encontrar barato y que no tiene muchos seguidores. Tuvo una acogida así un poco templada. Solo Brad Pitt que compró los derechos para hacer la película. ¿Qué me dices? ¿Los compró? Sí, eso leí. Se lo encontró en el este game. Juego, el mayor aporte al mundo de los videojuegos fue Dark Void Zero, que está, pues, creo que en Nintendo, en el DSi Store salió. También está para iPhone y eso. Y básicamente recuperaba la jugabilidad. Era como una precuela de un título clásico de la NES. Pero hecho en ese momento, y era la jugabilidad de juego de NES, plataformero, de tiro, súper divertido, y fue el mayor aporte de la franquicia. Bueno, luego, un título bueno, histórico. Bueno, ¡oh! qué grande. Shadowrun, un pedazo de juego multijugador, sí. Donde no hay nadie jugando. Corredor entre las sombras. Entre las sombras desde la infamia. Esto, a ver... Alguien que lo haya jugado. Yo lo he jugado. A ver, ¿y qué? Pues básicamente lo que hicieron es una propuesta para proponer el juego cruzado entre jugadores de PC y de consola. Y de Xbox. Entonces el título te permitía interactuar ahí en un entorno cyberpunk. Cyberpunk, pero en el que había elfos, enanos y humanos. Pero tú sabes que los punks toman LSD, entonces era ese tipo de cyberpunk. No tenía sentido alguno. Cada clase tenía unos poderes diferentes, pero claro, estaba tan descompensado el hecho de que tú jugases en un PC a que tú jugases en consola que eras carne de cañón. Era una puta mierda. Este lo podemos omitir. Fue simplemente un título que no respondió a las expectativas, pero que es fácil de encontrar. Pero yo, es malo... Pero era solo multijugador online, ¿no? No, tenía campaña normal. Campaña... A ver, Viva Piñata Party Animals. Ah, bueno, no, estaba hablando de Shadowrun. Ah, Shadowrun... Solo era multijugador, no tenía campaña. Sí, solo multijugador. Podía jugar con bots, pero no había logros. Pero hoy día posiblemente ni los servidores estén abiertos. Pues posiblemente. Que lo mismo... Bueno, Viva Piñata Party Animals fue un juego de estos de fiesta, pero también que combinaba la fiesta, sobre todo con muchas carreras a lo Mario Kart. Bien resuelta, divertido, pero era coger la franquicia Viva Piñata y darle otra vuelta de tuerca y hacer un puto título de karts más, que perdía un poquito en comparación con el encanto que tuvo el primer título, que como un juego de gestión de recursos y de un jardín lleno de piñata... Hombre, maravilloso. Sí, sí. Tu hija lo apreciará en el futuro. Sí, sí, sí. Bueno, Antonio. Bueno, You Are in the Hell. Digo, in the movies. El campeón. ¿Quién de aquí lo jugó? Yo lo jugó. ¿Tú te compraste la cámara y el juego? Yo me compré la cámara y el juego. Yo siempre que lo he visto ha sido con una distancia de un metro. No, yo, ¿sabes lo que pasa? Que estaba... una orden de alejamiento. Me lo encontré a 29 euros con la cámara y tal. Dije... Bueno, pues... Y te regalaban papel del váter, ¿no? Sí, también. Casi. No, pues escucha, no era tan malo. Una bolsa de plástico. Era una especie de... Era una especie... O sea, los de la Xbox dijeron... el iToy Play, este de la Play 2... Estaban los juegos de iToy, la verdad que eran muy, muy divertidos. Que de hecho yo creo que han sido parte de fueron los iniciadores del movimiento casualero que hay ahora en los videojuegos. ¿Eso es Insta? Sí. Sí, la verdad que lo pasé luego, pues Wii hizo los deberes y le metió un gol a todo. Bien, pues este era, vamos a hacerlo pero mejor, es como el iToy Play pero mejor. Entonces la historia es que son minijuegos que luego van capturando tu imagen y entonces lo van integrando en películas de diversos tipos, ¿no? Entonces, a mí, o sea, es menos divertido que iToy Play, pero no me pareció tan malo. O sea, la única vez que lo puse, ahora tiene solo lo puse una vez. El Justal, sí. You Are in the Movie. No, pero este. Este, lo que pasa es que había momentos que sí, que tenías que jugar y tal, y era divertido, pero había otras veces que decía, pon cara de miedo o ríete. Pues claro, tú estás en un grupo de amigos ahí, ponen cara de miedo. No era tan guapo como estar jugando y tal. Y luego, ¿qué pasa? Porque te hace un montaje con todo. Como estar jugando que te solo, hecho. ¿No? En la intimidad. No, de estás, tú. Sí. No, hombre, pero tú estás con colegas y tal, y uno cada lado ahí pegando con todos. Hostiazo así al aire o al de al lado sin, haciéndote así como que sin querer. Eso lo luego, te ponía una película que encadenaba pues todo lo que supuestamente había grabado. ¿Tenía no estaba sentido demasiado alguno? Mal. Pues no estaba mal. No estaba mal. ¿Tú no lo has jugado? No. No, pues no estaba mal. Bueno, lo que pasa es que día había... me lo puedes dejar. Sí, te lo dejo. Lo que pasa es que sabes tengo un problema para dejártelo, porque es que la cámara. Luego, han salido tantos juegos que han aprovechado esa cámara que no sé desprenderme de ella. O sea, si te la dieran, no podría jugar a casi nada, porque es que esa cámara ha sido lo utilizada en multitud de juegos. Como, eso lo criticamos en el especial ese de como... metidas de bola que nos han... Como ese. ¿Qué juego era ese que se usaba la cámara? Totem Ball, título gratuito, además. Ah, bueno. Que dicen que es tan malo. Y también vale para el Burnout Paradise. Y que yo sepa, no vale para ningún para otro juego de rivales. Nada. Sí. Para eso, pero no vale para ningún nada. Bueno, es decir, que si la conectas al ordenador es una webcam bastante aceptable, lo único que se puede decir. ¿Algún titulillo más? Bueno, antes hemos comentado shooters en primera persona, el Blacksite Area 51 no es que fuese la bomba. Yo fíjate que en ese la demo me moló y luego vi el juego y era una reputa mierda con ralentizaciones por todos lados. Luego, títulos descargables no vamos a comentar, pero es que así, por ejemplo, me viene el Castlevania Harmony of Despair, que fue ahí un gol también bueno. El corta pega, pinta y colorea, decían en Game Over, que era así como un refrito de todos los Castlevania anteriores. Luego, Knights Contract, que es un título que nos ha comentado alguna vez Claude FRN en un Unplugged, como un título totalmente fallido. Eso es bueno, sí. Sí, y luego hay muchos más. muchos más inesperados. Estos son los que se nos han ido ocurriendo ahora antes de ponernos a grabar, pero en todas partes hay tesoro, ya lo hemos dicho. Y os pedimos responsabilidad a la hora de comprar títulos, que luego no os pase el efecto Pedro. Aunque estén baratos. Aunque estén baratos. No sé, nosotros estamos diciendo esto y ahora resulta que después de hacer todo el festival este, coge Pedro y la semana que viene nos pega un susto de la hostia. No, tiene ahora mismo, mira, seguro que estará jugando, nos vendrá con un análisis pormenorizado de la beta de Uncharted 3, que es una cosa que ahora... Yo lo veo una cosa... que ahora mismo esto es como, como las discusiones estas que al final es recíproco, las dos partes lo han pillado y tanto él como nosotros nos vamos a esforzar por decir, venga, ahora sí, ahora van a salir bien las cosas. Entonces, espero, Pedro, desde aquí, que quieras volver la semana que viene, porque tenemos una cita. Bueno, ya hemos terminado el programa de hoy, ya podemos descansar. Pues sí, pues sí. Yo todavía estoy cansado de la fiesta del otro día. Sí, yo la verdad es que también tengo resaca. Y la verdad es que fue muy, muy divertida, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Pero 50 litros, digo 30, perdón, que al final tuvo que ser de 30 el barril, se nos quedaron un poco, ahí un poco escasos, ¿no? Hombre, ten en cuenta que algunos íbamos en pantalones cortos, no necesitábamos beber tanto, íbamos frescos ya. Sí. No estuvo mal. Nada, y bueno, oye, el programa de hoy no ha salido larguico, ¿no? Sí. Ya podemos, Pedro, espero que ya seas amigo nuestro y podamos jugar a juegos normales, no juegos de mierda como esta semana. Sí, además justo ya el próximo programa va a ser el programa 52, que es el que hace verdaderamente un año exacto desde que grabamos el primer programa. Y además, antes de incluso de que esté ese programa disponible, os queremos remitir el 9 de julio a una sorpresita muy especial que os tenemos preparada. Y esa sorpresita muy especial que tenemos preparada, ¿cuándo la podrán ver? ¿Cómo la podrán ver? ¿Cómo que será? 9 de julio, www.confesionesdeunjugador.es. A lo largo del día lo tendréis ahí. Toda la información, todo lo que necesitáis. Fotos ahí desnudas del cast de Liv Coca y Pablo Montana. Yo solo puedo decir que cualquier cosa puede pasar ese día. ¡Oh, cielos! Aquí también te digo una cosa. Vamos a hacer una cosa... Perdón, aquí tenemos al señor Molineux. Hable usted. Rey, vamos a hacer una cosa que va a subir los estándares para el resto de podcast. ¡Oh, cielos! Sí, porque es una cosa que... ¿Estándares de bajeza moral? ¿O estándares positivos? Es una cosa que nunca han hecho los otros podcasts. Y si lo han hecho, ha sido cobrando. Peor que el nuestro, seguro. Entonces, va a ser una cosa... Un detalle. Tampoco quiero que parezca aquí que vamos a regalar duro a 4 pesetas. O cosas de estas. Pero va a ser un detalle, con vosotros, con nosotros, una cosa, y una celebración pues de un año juntos. ¿Qué más cosas tenemos por ahí así de que mencionar? Pues nada, que estamos en el foro, que www.confesionesdeunjugador.es, que estamos en el Twitter, que es confesionesde1j, y en el Facebook, y ya está. Y en los bares y en todos lados y en todas esas cosas. O sea que nada, un saludito, hasta la próxima. Y pues nada, la verdad es que con estas cosas que hemos estado hablando de 52 programas, te das cuenta de cómo pasa el tiempo rápido. Y qué viejos estamos ya. ¿Quién iba a pensar que estaríamos aquí ahora mismo? ¿Tú te acuerdas cuando... Mi hija acababa de nacer y ahora ya tiene 17 meses. Fíjate. ¿Tú te acuerdas, Channing, cuando tenía 17 años? ¿Yo? Sí. Me acuerdo yo como si fuera ayer. Bueno, y además hemos visto cómic de Salva. Este año ha salido un montón. Nacer. Exactamente. Yo antes jugaba más. Sí. Solo puedo decir. También te pajeabas más, ¿o no? ¿Cómo? ¿Y tú qué sabes? No lo sé, yo te pregunto. Es de esas cosas que tú haces una aseveración, pero en realidad estás preguntando a ver si cae la breva de que tú dices, ah, sí, sí, lo hacía. Pues no. Ah, ahora te pajeas más, quieres decir. Lo mismo. Ah, bueno. Bueno, pues con ese titular nos quedamos, chicos. chica, sed felices. My man.